Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández. Estamos nuevamente cada uno desde su casa y hoy volvemos con una de nuestras sagas favoritas. Esta noche analizamos Resident Evil 3 Remake. Y en la segunda parte del programa retomaremos las preguntas que no nos dio tiempo a responder del especial 400 programas. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, bien, más o menos. Vamos tirando. ¿Pero tirando bien o tirando mal? Bueno. Tirando, no sé, bien, supongo, a veces mal, otras regular. Estoy bien mal, más o menos mal. Joder, pues entre mal y regular no hay mucho término medio. Joder. Somos gallegos. Lo que hay. También tenemos a Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, como siempre, desde la cuarentena ahora. Ya nos estamos acostumbrando a este tema de hacerlo desde casa, pero se está bien en casa. Y como nos vemos las caras entre nosotros, pues no pasa nada. Así que aquí, pues, para este programa en el que vamos a hablar de un juego que da miedo, o solo un poco. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Hello. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Aquí, como siempre. No hay mucha novedad, ¿no? Muy, muy hablador está Gaspar. Oscar, siguiendo la senda de Oscar, ¿no? Un poco. Tenemos, por supuesto, en sonido al señor... En sonido. Joder, me cago en la leche. Tenemos en su puta casa, más bien, al señor David. Perdona, David. Hola, amigos, ¿qué tal? Estoy súper contento. Lo estás, David, de verdad. No, realmente no. O sea, estoy normal. Pero era para compensar, joder, el pesimismo de mis compañeros. Coño, qué depresión, joder. Pero estoy normal. Yo no estoy pesimista. Yo simplemente... Víctor me preguntó qué tal... Y a lo largo de la semana he estado bien, mal, regular, mal, bien, y otra vez regular, y ahora bien. Joder. Ahora bueno. Estás bien. Ahora estás bien. Sí, ahora estoy bien, pero me estoy riendo. El lunes pasamos a fase 2, hay que estar contentos. Un avance. Sí, eso es verdad. Bien. Ya se puede ir a Marineda. Y al mar también se puede ir. Ya. También, al mar. Es un lugar seguro, por cierto. Súper seguro. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, y vamos a ir con las noticias, pero no sin antes, como siempre, recordar la encuesta de la semana pasada, Jorge. La encuesta de la semana pasada, como sabéis, la semana pasada hicimos nuestro programa número 400. Y entonces decidimos preguntaros cuál fue, de una lista que poníamos, vuestro especial favorito. También teníamos la opción otro. En la lista estaban el especial Castlevania, el especial Silent Hill, el Final Fantasy, Metal Gear, La Guerra ha Cambiado, especial ID Software... Especial Maestros del Terror, especial Mierda que nos gusta, especial Marcianitos de nuestras vidas, la opción otro, y al mono cazoide le gustan los especiales, pero el cocademon no. Y bueno, hubo un empate con 0% de los votos, nadie votó a las siguientes opciones, que son el especial Castlevania, el especial Final Fantasy, el especial Maestros del Terror, el especial Mierda que nos gusta y el Marcianitos de nuestras vidas. Y me ha dolido mucho, ¿eh? ni un solo voto para el especial Castlevania, que yo creo que es mi favorito. Ese y el de Software creo que son los que más me han gustado. Y bueno, en segundo lugar hay un empate con un 13% de los votos, con cuatro opciones, que son el especial Silent Hill, el especial Metal Gear La Guerra ha Cambiado, el especial ID Software y la opción Al Mono Cazoide le gustan los especiales, pero el Cocademon no. Y el ganador de la noche, con un 50% de los votos, es la opción Otro. Otro especial, o sea, hay otros especiales que no estaban en la lista, que han gustado más a nuestra audiencia. Bueno, pero no es, en realidad eso no es justo de todo, porque si tú pones el voto en Otro y no escribes en el post qué otro especial es, no podemos contabilizar si ese especial ha ganado a las otras opciones anteriores. Porque cuando estás diciendo Otro, son todos especiales de nuestra historia. Efectivamente. Efectivamente. Gaspar. Pero bueno, la opción Otro es como decir, no estoy de acuerdo con las otras opciones. Ah, bueno, vale. Gaspar. No, a ver. Hay que aclarar una cosa. Aquí la opción Otro es especial Saturn. ¿Qué? ¿Especial qué? O sea, que ha ganado el especial Saturn. El especial Saturn. Ah, vale, vale. Es que ha ganado. Se ha olvidado de ponerlo, pero Otro es Saturn. Claramente. Bueno, Jorge, vale. Encuesta de esta semana. Bueno, la encuesta de esta semana es muy sencilla. ¿Quién mola más? Tenemos una lista de personajes que son Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Carlos Oliveira y el mono Cazoide y el Cocademon molan más que todos ellos juntos. Así que tenemos esa pregunta, que por supuesto son personajes de la saga Resident Evil. Y bueno, pues queremos saber cuál es vuestra preferencia y la semana que viene la leeremos. Muy bien. Está fenomenal eso, Jorge. Bueno. Sí, está muy bien. Muy fenomenal. Tal y como adelantamos al principio del programa, hoy vamos a tener pues los contenidos de un programa normal, pero en lugar de tener la segunda sección habitual, debate, la mierda, retroanálisis, lo que sea, vamos a tener, como comentábamos al principio en el sumario, aquellas preguntas que nos comprometimos a responder del especial de 400. No nos dio tiempo porque eran mogollón de preguntas, así que hoy lo haremos. De modo que vamos directamente con actualidad. Nos vamos con las noticias de hoy. Y bueno, vamos a empezar hablando de la saga Dark Souls, porque esta semana pues se ha dado el anuncio de que ha llegado ya a los 27 millones de unidades entre toda la saga, ¿no? Que la verdad es que pues es una cifra bastante potente, demuestra que esta saga se ha convertido ya en pues en un referente, ¿no? Y precisamente pues es lo que le ha dado a esta compañía, a From Software, el reconocimiento que llevaban años buscando, ¿no? Porque ya sabéis que From Software había hecho bastantes videojuegos antes de Dark Souls, pero no fue hasta Demon's Souls concretamente cuando empezaron a cobrar cierta fama, ¿no? Y bueno, pues comentaban que el Dark Souls 3 ha superado la barrera de los 10 millones de copias vendidas. Creo que es el que más vendió de la saga, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es la leche. Y bueno, no sé qué opináis. Se rumorea que a lo mejor este año vemos algo del nuevo juego de From Software, el de Ring. No se sabe nada de momento. La gente, bueno, piensa que a lo mejor pasa, hay una maldición por ser un juego en el que está implicado George Martin, con el tema de que nunca ha escrito los últimos libros de Juego de Tronos. Pero bueno, yo creo que simplemente es que no lo hemos visto aún, porque este juego, pues, lleva tiempo desarrollar un juego de esta categoría, ¿no? Pero bueno, yo confío que este año veamos algo. No sé qué opináis. David. George Martin escribe de puta madre, pero menos lo que tiene que escribir, que es el final de Canción de Hielo y Fuego. El tío escribe que flipas, ¿vale? O sea, es un gran escritor. Pero en eso concreto no escribe, ¿vale? No sé qué coño hace. Estarán chaturray. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, yo pregunto, ¿se incluyen las ventas de Demon's Souls y Bloodborne o solo la saga Dark Souls? Creo que se refiere a la saga Dark Souls, nada más. Solo Dark Souls, o sea, sí. Incluso habría que añadir unos millones más. Y segundo, yo me vuelo para la siguiente generación trilogía Dark Souls en un único disco y tal, con sería mejoras chulas y tal, sería la hostia, seguro, seguro. Ya está, sí. No tengo más que decir. Oscar. Yo quería decir que por mí con el The Ring que se retrasen, porque aún no tengo Sekiro, lo tengo pendiente, lo sé, merezco unas cuantas puñaladas. Joder, pero con las horas que lleva a cabo así un juego así, yo espero que tarden un par de añitos en completar el The Ring. Y además Sekiro es muy frustrante, ¿eh? Muy frustrante, es un juego muy cabrón. Que lo hagan con calma, tienen toda la calma del mundo para hacerlo. Bueno, pues excelente noticia del tema este de Dark Souls. Significa que, fíjate, pese a ser unos juegos muy difíciles, realmente han conseguido vender mogollón, ¿no? Siendo una saga de gran éxito. Y bueno, lo de Dark Souls 3 llegar a los 10 millones, pues me parece algo bastante meritorio. Y bueno, con el tema de Sekiro, quería comentar una cosa. A mí ese juego me frustró mucho y no me lo acabé aún. Lo tengo ahí en stand-by, pero jugué muy poco, ¿eh? Jugué 2 horitas nada más. Pero era muy frustrante cuando empecé a pegarme con los bichos gordos, ¿no? El tema es que yo tenía un problema. Y es que yo jugaba con el mando de Xbox en el PC. Y el cable que te trae ese mando es súper corto. Es irrisoriamente corto, ¿no? Entonces yo tengo un bifurcador de USB en el ordenador y lo conectaba ahí y tal. Pero ¿qué me pasaba? Que cada vez que me enfrentaba a un enemigo difícil me ponía tan nervioso que tiraba del mando y lo desconectaba. Y se iba a la mierda y me mataban, ¿no? Porque no podía... O sea, tenía el mando desconectado. Pues Sekiro es el juego que hizo que me comprara el sistema inalámbrico de mandos para el PC. Ese fue el juego que lo hizo. Porque dije, es que no puedo jugar esta mierda con el mando así. O sea que tiene ese mérito y siempre estará en mi corazón este juego. Me lo pase o no, porque es el que hizo que me pasara al Bluetooth. Eso es lo que quería contar. Joder, me he emocionado. Sí, fue una historia. He visto que tenía giros y todo. O sea, la he construido de una manera que al contarla, pues implicaba cierta emoción. La historia que emocionó a R.R. Martin. Y a Steven escribirá un libro, pero a su ritmo, igual lo veremos en 30 años. No, que ya estará. Igual estará en la caja. Hay otra lectura de esto, Jorge. Ahora. Ya no tienes la interacción del cable, a lo mejor el mando puede moverse indefinidamente. Exacto, y a lo mejor ahora juego mejor, a lo mejor, ¿eh? Pero igual que una de estas, como me pasa a mí una vez, ¡ay, hijo puta! Y el mando y se le va toda la mierda. Sí, se va a Cuenca, sí. Sí, no, bueno, no suelo tener tanta rabia con eso. Lo que pasa es que sí que cuando me frustro me entra ahí un rollo de golpear la mesa con el puño. Y eso tampoco mola, porque... El gato se acojona y todo. Yo también me vuelvo muy violento, más de lo habitual. Yo he aprendido a controlarme, porque los mandos de PS2 sufrieron mira con el PES muchas veces. Ah, amigo. El primero que casqué, lo cogí del cable y lo usé de látigo contra el suelo. Y sobrevivió un poco, pero bueno. Estás muy rabioso ese día, ¿eh? Sí, tenía también un cubo de la basura aquí en la habitación, tal. Y lo reventé contra ella tirándolo así súper fuerte. Estaba jugando contra mi primo, me estaba puleando. Y después ya aprendí la lección y ya lo tiraba de manera suave. Me frustraba, pero lo tiraba de manera suave. Y ahora ya no tiro nada. Ahora ya digo 1, 2 y 3 y me calmo. Muy bien. Dice, bueno, eso se está poniendo y todo eso, ¿no? A mí solo me pasa con los Dark Souls eso, ¿eh? Porque me frustra... Bueno, con los juegos tipo Dark Souls, voy a decir. Porque me frustra mucho cuando pierdes y tienes que volver a llegar hasta el boss y eso. Es muy frustrante. Y en Sekiro es más frustrante todavía, porque es un juego que no te da cuartelillo para nada y requiere de mucha habilidad desde el principio. Sí. Entonces... No te da cuartelillo para nada ese juego. Bueno. Solo quiero acabar solo con esto y ya termino el tema. Pero lo comentamos el otro día en uno de nuestros directos de YouTube, que la diferencia entre Dark Souls y Sekiro es principalmente que en Dark Souls tú creas el personaje a tu imagen y semejanza, a tu manera de jugar, y en Sekiro tú te tienes que adaptar a la manera en que se maneja el personaje. Y eso es bastante jodido. Tienes que pasar un periodo de aprendizaje. Pero bueno, ya hablaremos largo y tendido algún día de Sekiro. ¿Estás seguro? Sí, claro. Sí. Vamos con más noticias. Y bueno, vamos a hablar de... Esto es un rumor, ¿vale? Y quiero separarlo de las noticias en general porque obviamente esto son conjeturas que se están diciendo Pero bueno, como es un rumor que llevamos tiempo siguiendo, que parece que va cobrando fuerza, pues creo que merecía la pena que nos parásemos unos minutos a hablar de él. Y es el tema del Silent Hill para PlayStation 5, ¿vale? Salieron nuevas informaciones sobre este tema, nuevos rumores, como comentábamos. Y decían, primero, bueno, estos rumores fueron distribuidos por el tuitero o insider Dusk Golem, que bueno, ya es famoso por filtrar información, algunas veces acierta. Entonces, bueno, pues la gente está muy pendiente de lo que él dice, ¿no? Y bueno, se comenta, así a modo de resumen, que este Silent Hill sería un reinicio de la saga, que estaría siendo desarrollado por Sony Japan Studios y que sería exclusivo para Play 5, pero que la IP no sería de Sony. O sea, se hablaba de que Konami podría haberle vendido la IP a Sony. Según esta nueva información, la IP sigue siendo de Konami, ¿no? Pero Sony tiene permiso para hacer este juego. El director del juego sería Keiichiro Toyama, que es el creador de la saga. Estaría implicado Akira Yamaoka como compositor de la banda sonora. Y Masahiro Ito es uno de los artistas principales de la saga Silent Hill, pues estaría implicado también, ¿no? No tendría nada que ver con Kojima ni con Silent Hills. El juego no se trataría de un remake, como digo, sino de un reinicio. Sería una nueva visión de la saga. Y comentaban que el juego ya estaría en una fase de medianamente avanzada y que lo mostrarían este año, durante el evento de verano, ¿no? Eso es lo que se comenta, esto es la información que hay. Y bueno, otra cosa es que sea cierta. Como digo, repito una vez más, esto es un rumor. Y ya sabéis que nosotros nos intentamos no pillarnos mucho los dedos con los rumores, pero como es una información que lleva bastante tiempo rondando, pues queríamos traerosla, pues para también saber qué opináis. Y bueno, pues veremos qué pasa este verano. David. Cuando el río suena, Silent Hill lleva. No sé yo, la verdad es que son esos rumores que hay tantas fuentes que coinciden tanto en información que te los empiezas a creer, ¿no? Entiendo que falta la confirmación oficial y demás, pero incluso se ha hablado de que va a haber incluso una demostración jugable, o sea, que el día que se presente, que la gente podrá probarlo en la PS5, bueno, la PS5 o la estación de juego que tengan allí plantada. Y a mí pues me hace mucha ilusión, porque yo con Silent Hill, ya sabéis que es una saga que adoro, y se había quedado un poquito en el ostracismo, ¿no? Después de Downpour, ¿no? Y con alguna entrega así, con un amago así un tanto fallido, como puede ser el caso de PT. Así que estoy ilusionado, por una parte, porque vuelve la saga, porque vuelve el Silent Hill original, ¿vale? A nivel de dirección y de apartado sonoro, con Akira Yamaoka también ahí. Y también porque en caso de que tenga éxito y sea un buen juego, pues muy probablemente la saga continúe con más entregas, ¿no? Con lo cual, pues, me parece una buena noticia en caso de conformarse, ¿no? Yo espero y deseo que sea un juego a la altura y con un nivel de producción alto. La verdad es que a mí me parecería una notición, ¿no? Teniendo en cuenta que lleva mogollón de tiempo la saga dormida, se creó una expectación muy grande con el PT. Y realmente a todos nos sorprendió un poco que, habiendo ese nivel de expectación, hombre, ya fuera, aunque fuera sin Kojima, no se hiciera algo con esa saga, ¿no? Porque era justo el momento de a lo mejor hacer algo que todo el mundo estaba pendiente que pasara con Silent Hill, ¿no? Sí, pero es curioso porque, a ver, a la gente le sorprende decir, joder, Konami delega un estudio, en este caso Sony, para hacer un Silent Hill y tal, eso es algo extrañísimo. Eso es mentira, o sea, a partir de Origins, todos los Silent Hill que se han hecho han sido por terceros estudios, pues Double Helix, Climax Studios, Downpour lo hizo un estudio polaco, creo recordar, que ya desapareció, por cierto. O sea, realmente en los últimos años Konami ha delegado en terceros estudios para hacer los Silent Hill, con mayor o menor fortuna, ¿vale? O sea, con resultados irregulares. Así que realmente Konami llega un poco off de la saga desde hace mucho tiempo, antes incluso de todo este periodo de absoluta sequía. Y el tema de PT, pues yo lo entiendo. O sea, PT fue una obra parida por Kojima. Kojima era un poco el vendedor de ese juego, entre comillas, ¿vale? Y cuando Kojima se pira de Konami, yo creo que no tenía sentido seguir con eso, ¿no? Es decir, no sé, Konami la veo muy tocada. La veo muy tocada, muy centrada en sus IPs, PES y demás. Y, y no creo que salga de ahí mucho tiempo. Y en caso de que salga, pues lo hará pues como he hecho ahora, pues cediendo derechos a terceros y que hagan el juego y ella pues pasa con, a recoger la pasta o el dinero que le paguen por los derechos. Y me vuelvo incluso que con Metal Gear podría pasar algo parecido, ¿eh? O sea, si quieres hacer la saga y quieres hacer algún juego, pues ven aquí, propón tu oferta y a ver lo que pasa. Gaspar, ¿querías apuntar algo? Sí, a ver, no me sorprende que realmente salga otra serie en Steam, no. Lo que sí me sorprende es que lo produzca Sony. Que no saldrá ni Xbox y en PC, supongo que tardará. Por eso Gaspar, ha tenido que poner bastante pasta para que Konami le permita hacer el juego. Por lo menos me llama la atención eso. Gaspar, un segundo, sí. Se te oye un poco abajo, tal vez te tengas que acercar un poquito más al micro, al... Eso. Vale, ¿se me escucha mejor? Sí, un poco mejor, sí. Un poco mejor. Vale. Iba a decir, o sea, por eso. Y aparte, es una IP que, bueno, venía un poco capa caída, porque los últimos juegos que han hecho no ha habido ninguno así destacable tampoco. No hay ninguno que haya sido un hit, ¿no? Bueno, joder, tío. Satellite Memories es muy bueno, ¿eh? Y joder, a mí me gustaron los tres. Y Downpour con sus cosillas están los últimos que salieron en Play 3 y 360. Homecoming y Downpour. Sí, a ver, sobre eso tendemos a sobre eso. Y el de Wii tampoco es que haya vendido mucho. Sí, pero ya estamos con las ventas. Un segundo, Gaspar, damos réplica ahora. Bueno, esta es opinión de Gaspar sobre Silent Hill. Bueno, que hay mucha gente que sí que comenta que esta saga pues ha venido a menos durante bastante tiempo y demás, y bueno, se entiende también que se debe sobre todo pues a que también han salido muchos sus productos con el tema de la fama que ha tenido y todo eso. Pero David, ¿nos querías comentar? Vamos a ver una cosa, Silent Hill nunca ha sido una saga de vender millones y millones de copias, ¿eh? Nunca, jamás, nunca. Creo que el que más vendió fue Silent Hill 2 y vendió, no sé si 2 millones de copias, estoy siendo generoso, a lo mejor incluso menos que eso. Nunca ha sido una saga como Metal Gear a nivel de ventas, dentro de Konami me refiero. Ha sido más bien una saga nicho. Y segundo, en relación a lo que decía Gaspar de por qué Sony y tal, bueno, una información que también es un rumor, y es que aparte del Silent Team, la gente implicada en el desarrollo del juego es gente que viene de Forbidden Siren. ¿Os acordáis de esa saga de terror de Sony? Sí, sí, sí. Sí. Empezó en PS2 y luego se hizo una entrega en PS3, que además fue un juego episódico y luego se lanzó en la versión definitiva y tal. Entonces, digamos que Sony tiene cierta experiencia con ese género, vamos a decir, porque tiene gente que trabajó en Forbidden Siren, que incluso se consideraba un poco el sucesor de Silent Hill espiritual y demás, y parece que es gente que está trabajando en este Silent Hill, con lo cual se unen dos factores. Uno, que Silent Hill es una saga muy querida por la gente, quiere decir, esto al final es una cuestión de estudio, de marketing y demás, y de desierto del mercado. Sony sabe que Silent Hill es una saga que desea la gente, y que además el género de terror a día de hoy está muy en boca de todo el mundo. Y segundo, que tienen en su equipo, tienen en su nómina, por así decirlo, a gente que ya ha trabajado en este género, ¿vale? Aparte de los fichajes de la gente de Silent Hill, con lo cual es una especie de mezcla de factores que creo que pueden tener como resultado algo muy positivo. Muy atractivo, vamos. Óscar. Sí. Yo creo que Homecoming tiene muy mala prensa. O más que mala prensa, no tiene ese regustillo de Silent Hill menor. Y no sé por qué. Es cierto que a nivel de puzzles quizá no es ni mucho menos de lo mejor. Y pierde respecto a los tres primeros, sin duda. Pero a nivel de historia, a nivel de personajes y a nivel de, sobre todo, jugabilidad, porque para mí fue el primer Silent Hill que dejó de ser ortopédico de verdad en los combates, me parece un juego bastante bueno. No sé por qué tiene esa recepción tan de juego mediocre cuando en realidad no lo es. Bueno, yo, a ver, esto es un tema de gustos y de perspectivas. Yo creo que Homecoming a mí me gustó mucho. Es verdad que técnicamente tenía cosas deleznables, sobre todo la versión de PS3. La cortina. Sí, la cortina, algunos modelados y tal. Sí, eso es cierto. Jugablemente es más simplón. sobre todo, curiosamente, la primera parte, o sea, la parte de esa especie de motel o apartamentos, es la más Silent Hill y después ya el juego es un poquito más simple. Pero yo creo, Oscar, que es que la saga perdió un poquito de encanto cuando pasó a manos de terceros estudios, ¿no? Porque al final te das cuenta de que los Silent Hill clásicos, el 1, el 2, el 3 de Room, tienen ese toque Silent Hill. Y eso es único de cada entrega, ¿vale? Y joder, Origins me parece un juegazo. Me gustó mucho Origins. El remake del 1 me parece bien, también, un entero juegazo, súper original. O sea, ese juego tiene mecánicas que a día de hoy sorprenderían a mucha gente. Shattered Memories tiene el problema de esas fases de escapar, porque solo haces eso. Sí, eso es capaz. O hay fases que te ponen los pelos de punta por pura atmósfera, pero sabes que ahí no hay enemigos y pierde un poco de punch. Pero a mí, sinceramente, a nivel de historia, a mí me dejó el culo torcido, roto y gigante. Porque es una puta brutalidad en ese aspecto. Sí, la historia es buenísima y es un remake cojonudísimo. Y bueno, y Homecoming y Downpour, pues a mí me parecen juegos bastante buenos. Pero yo creo que es eso, Oscar. O sea, se piró el Silent Hill y la saga creo que empezó un poquito la decadencia. También es verdad, hay una cosa que no se tiene en cuenta, y es que Konami, por ejemplo, con Homecoming, el nivel de promoción, el nivel de, vamos a decir, de marketing fue pésimo. O sea, Homecoming sale a la venta y parecía que nadie se había enterado de que había salido a la venta. Luego, encima, cosas que no se entienden. Porque, por ejemplo, cuando Homecoming salió a la venta en PS3, al menos aquí en Occidente, no tenía un sistema de trofeos, cuando realmente debería haberlo tenido. Sí, es verdad. Por ejemplo, o sea, muy poco cuidado en el lanzamiento. Eso es como cuando me dijo, basta sacas nicho, sacamos una entrega cada 2 años y a cumplir. Y yo qué sé, tío, ya es como que algo secundario para ellos. Como todo en general en Konami, salvo el PES. Gaspar. A ver, dejadme matizar un momento que dije antes. Cuando me refería a Tañó, porque las no me refiero a ventas, me refiero a impacto. Cuando salió Silent Hill 2, o el 1, o el 3, o el 4, eran juegos que llamaban la atención, salían en la prensa, llevaban buenas notas, y joder, había un boca a boca, se hablaba de ellos y tal. Salieron estos, en 360, los dos últimos, y joder, lo que hice, bueno, había gente que no se enteraba que salía. Eso no pasaba con los juegos de Play 2. Eso es lo que hombre, que la saga ha perdido, lo que decía Bono. Joder, la saga ha perdido mucho impacto. Por eso me sorprendió que Sony cogiera y dijera, oye, voy a hacer un juego de Silent Hill. Pues bueno. Ya para cerrar el tema, si es algo que alguien quiere decir algo más, Sony ha cogido la saga porque va a hacer lo que no hizo Konami en su día. O sea, va a meter detrás los medios y el marketing para que la saga renazca. Porque Sony tiene medios y posibilidad de hacerlo, y le importa. A Konami le importa una puta mierda. Y otra cosa, ¿sabéis también por qué la saga cayó un poco en el ostracismo? Y me parece una tontería, pero esas versiones remaster HD de Silent Hill 2 y 3, que fueron un puto desastre, a la saga le fue un golpe muy, muy, muy duro, ¿eh? Fijaros incluso, porque esto ya está más muy olvidado y tal, fue en 2012 y bueno, pues ya la gente se ha olvidado, pero la versión HD de 360 no tiene parche, no tiene parche que arregla parte del desaguisado gráfico, no tiene parche porque no me dijo que no gastaba más pasta en esa versión. Joder, menudo Cristo. O sea, y hubo patch para PS3, pero no para 360. Igual que hicieron, por cierto, con el recopilatorio de Zoe of the Enders. O sea, Konami entró en barrena. Dijo, a mí me la suda todo, los videojuegos ya me empiezan a molestar y tal. Es un mercado que ya me empieza a desagradar. Y con sus cojones dijeron, no hay más pasta para esta versión. Así que se queda como está. Tremendo. Y eso fue muy duro, para tanto para la saga como para el que dirán de Konami, ¿no? Su prestigio como empresa. Terrible eso, ¿eh? Terrible. Lo que decía Bono, eso, aparte de la dejadez que tuvieron, porque es curioso, Play 3 se me cedió parches, tanto de Zoe como de Silent Hill, y 360, yo tenía el Zoe of the Enders, el colectivo en 360, vi que no se dio parches y lo vendí. Los mandé a la mierda directamente, le había comprado el juego. Me quedé con cara de tonto cuando vi que salía un parche en Play 3, no salía en 360. Esperé unos meses, los que lo vendí y dije, la toma por la. Joder, macho, pues toma. Son bastardos. Pues vamos con más noticias, y esta era bastante interesante, así que le he traído al programa, que es que el portal Eurogamer hizo una recopilación de todos los eventos online que va a haber en la época del E3, ¿no? Todas las conferencias online con presentación de videojuegos que va a haber. Entonces voy a pasar a relataros lo que vamos a tener. En principio tenemos la Games Celebration, que bueno, son varias conferencias de desarrollos indies. Una de ellas es la de Guerrilla Collective, otra es la de Paradox Insider, y bueno, nos van a enseñar juegos pues como por ejemplo, bueno, Guerrilla Collective, por ejemplo, son juegos de editoras indie como Humble, como Larian, etc. La Paradox Insider nos van a enseñar juegos como el Vampire de The Masquerade Bloodlines 2, Crusader Kings, City Skylines, etc. Y también el PC Gaming Show está metido en esa misma corriente de varias mini conferencias, ¿no? Este evento va a ser el 6 de junio a las 7 de la tarde, 8 y media de la tarde y 9 de la tarde en horario español, en teoría, y otra a las 11 y media, 6 de junio. Luego tenemos un evento de CD Projekt, que bueno, no sabemos todavía la fecha que va a tener, pero que van a hacer un gameplay en streaming, ¿no? Se comenta que sería el 11 de junio. 11 de junio, pero no se sabe el horario. Así que bueno, 11 de junio habrá que estar pendientes. Electronic Arts va a hacer un EA Play Live, que será el 11 de junio también, a la 1 de la mañana en hora de España. O sea, la 1 del 12 de junio. Luego tenemos el Summer Game Fest, donde está pues varios indies, como por ejemplo Doublefine, I Am 8-Bit, que será el 22 de junio en España. Y luego hay otro evento que se llama New Game Plus Expo, que están implicadas empresas como Sega, Atlus, Tecmo Koei, SNK, bueno, un montón de empresas japonesas, que ese evento va a ser el 23 de junio a las 5 de la tarde en España, ¿no? Ubisoft ya se iría a julio. Creo que podemos retomar este evento, o sea, este post más adelante y hablar de julio, pero bueno, nos centramos en junio, que es el primer mes que tendremos eventos así. Pero bueno, en julio pues eso, también habrá más eventos pues como de Ubisoft, el Summer Game Fest, de nuevo la Gamescom, etcétera. Y todavía hay varios eventos que están rumoreados, pero que no se sabe nada. Así que esto es lo que tenemos de momento. Y también se sabe, por ejemplo, eso, que las grandes compañías, Sony y Microsoft, pues también se supone que van a enseñar algo. Maravilloso. Así que estaremos pendientes. Si se tercia, a lo mejor hacemos algo, como solemos hacer todos los años. Y si es que hay suficientes, pues eso, conferencias, y si no, pues seguiremos informando. Bueno, pues no piden ni tiempo a las compañías. Evidentemente, veréis, ya sabéis que, como todos los años, hay dos ventanas de oportunidad, ¿no?, en lo que queda de año de mercado. Uno es el mercado de verano, y otro es el mercado de invierno, que es el de Navidad, ¿no? Normalmente ya sabéis que los juegos pues suelen salir entre junio y agosto. Hay bastantes lanzamientos, suele haber bastantes lanzamientos. Y luego, a partir de noviembre, esa es la segunda etapa, bueno, la última etapa, perdón, del año, donde se plantean estos lanzamientos. Claro, el tema este de la crisis sanitaria, pues ha pillado un poco a las compañías con el pie cambiado, como a todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, pues nos está faltando un mogollón de información. A estas alturas, muchas compañías ya estarían desvelando los juegos que tienen para este verano, ¿no? Y no ha sido el caso. Fijaos que Nintendo es una de las desaparecidas en el tema este. De hecho, ya hay rumores que dicen que no va a haber presentaciones de Nintendo, no hay ninguna planeada a lo largo del año, y que irán soltando los juegos pues cuando puedan, soltando trailers y soltando anuncios y tal. Entonces, la verdad es que hay cierta... Bueno, yo por lo menos tengo cierta ilusión por qué hacen las compañías, las demás, en junio, julio, ¿no? Con el tema este de las presentaciones, especialmente porque se supone que a finales de año nos espera una nueva generación. ¿Alguno de vosotros tiene alguna expectativa con lo que pueda pasar estos meses venideros? Óscar. Sí, yo tengo la expectativa de del juego que me haga comprar una consola de próxima generación. Si hay un juego gordo que me ilusione como para lanzarme de inicio, la compro. Si no, me voy a esperar tranquilamente a que llegue ese juego que sí que me la haga comprar. ¿Y incluyes, por lo demás, incluyes a Microsoft en las quinielas, Oscar? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Gaspar. A ver, yo estoy un poco como... Me gustaría que las compañías me convencieran para comprar nuevas consolas, porque ahora mismo no tengo ni incentivo, allá de obvio avance tecnológico y tal. Tengo mucha curiosidad, ya lo comenté alguna vez, y es un juego que sí que puedo convencerme, si realmente se muestra Horizon Zero Dawn 2, por ejemplo, un juego que me llama mucho, y Microsoft, pues tengo curiosidad, pero como sé que no voy a acabar cuando empecé, pues me echo un poco para atrás el tema de comprarse consola. Claro. David, ¿tú tienes alguna expectativa con respecto a lo que esté por venir? No, no tengo ninguna. Yo seguramente compro las consolas de salida ya. Salvo desastre o precio desorbitado o decepción absoluta. ¿Y pillarás ambas, David, o te decantas por una de momento? Yo sí puedo, pillo ambas, como casi siempre hago. Sí puedo. No tengo así una expectativa, hombre. Si se confirma el Silent Hill de PS5, vamos. Sí, sería... ganaría interés por 2 millones, pero no sé lo que puede pasar. Y a lo mejor me decepciono mucho y ojo y paso de una, no lo sé, pero y una cosa, David, en este punto en el que estamos y sin atender a las cosas que son rumores, como por ejemplo que hablábamos de Silent Hill y tal, ¿tienes alguna preferencia especial en este momento? ¿Hay alguna que te llame más que otra? Hombre, a mí por especificaciones de hardware y política de lanzamientos, me tira más Xbox Series X. Creo que el hardware, hablando en términos brutos, está mejor. Y también el tema de, yo qué sé, pues cojo mi copia de Cyberpunk de One, la meto en One X y ya tengo la versión específica de One X sin tener que pagar un duro más. A mí eso me encanta. Me parece un trato muy digno para el usuario y el consumidor. Así que, de primeras, a mí me atrae más Xbox Series X, al margen del software que puedan lanzar cada una, claro. ¿Y tú? ¿Tú, Jorge, alguna expectativa? Pues yo de inicio, de salida, no pensaba coger ninguna, porque no suelo coger ninguna consola de salida, porque suelen salir con catálogos muy incompletos, obviamente, y muy caras. Entonces pensaba esperar un año o dos, pero actualmente me voy a centrar sobre todo en el PC, en cambiar de gráfica, que lo demás ya lo tengo todo actualizado. Y las consolas dependería... La verdad, solo hay dos juegos que me pueden llamar, tanto de Sony como de Microsoft. Por un lado, de Sony sería el Gran Turismo 7, que es el juego del que más expectativas tengo de la consola. Y por otro lado, de Microsoft está el Halo, el nuevo Halo, ¿no? ¿Cómo se llama? Infinite. Sí. Pues sé que, por supuesto, tengo mucho hype, pero claro, a lo mejor sale en PC, entonces ya lo podría jugar. Entonces, bueno, a la espera de que enseñen las nuevas IPs, las nuevas cosas que van a tener estas consolas, eso es lo que más expectativas me trae, y quizás solo por esos dos juegos no sé si me aventuraría a comprar la consola, pero bueno, ya se verá, todo dependerá del precio y de la cantidad de juegos exclusivos interesantes que pueda tener cualquiera de las dos plataformas. Y pienso como David actualmente. A nivel de producto, de momento, por lo que sabemos muy poco realmente, el que más atractivo me parece es la Xbox Series X. Pero bueno, habrá que ver cuando salgan al mercado y cuando se vean los juegos, etcétera. En mi caso, ya digo, a mí no, por ahora no me interesa ninguna. No sé si voy a comprar ninguna en esta generación. Tendré que pensarlo bastante. Aunque, ojo, no sé si se va a comentar algo sobre un juego de coches, Jorge, en noticias. No. Vale, pues ya sabéis que estamos ahí en época de rumores, ¿no? Y tal. Y ya ha salido, pues, una compañía de periféricos que ha sacado, por error, comentan, una imagen promocional de un nuevo periférico, un nuevo volante, con el logo de Gran Turismo 7. Y a ver, dijo, no, esto fue un error y tal, que estábamos poniendo imágenes ahí random de internet, de pruebas internas, y pues uno de nuestros artistas puso el Gran Turismo 7. Pero claro, el resto de juegos que había puesto eran reales, ¿vale? Y entonces, pues sí. No sé si coló. Bueno, ojo, al hilo de esto, las últimas declaraciones, que no sé de cuándo son, pero ya tienen tiempo, al respecto de Kazunori Yamauchi, el creador de Gran Turismo, fue que obviamente ya estaban trabajando en el siguiente, y que iba a ser una mezcla entre lo viejo y lo nuevo, es decir, un juego que trajera todo lo nuevo con respecto a los eSports, pero que también trajera todo lo que hace clásica la saga Gran Turismo en cuanto a lo grande que sea el juego, ¿no? Entonces a mí eso me da mucho hype, porque a mí Gran Turismo me parece la mejor saga de juegos de coche. Gran Turismo Sports ahora mismo es eso, con las actualizaciones que tiene, tiene una, digamos, campaña entre comillas como tenían los otros Gran Turismo. En ese aspecto ha mejorado bastante, y obviamente si haces un juego de velocidad, un juego de carreras, y te la suda el modo Sports, que es lo que nos trajo la anterior entrega, te la vas a pegar, quieras o no. Ahora el componente online en esa saga, en ese y en otras sagas también, pues es muy importante. Si no se lo pones, la tapas totalmente. Y ahora, con respecto a Gran Turismo, funciona muy bien el online del Sports. Entonces, y bueno, y los torneos y todo eso. Y ahora lo que dices tú, Oscar, todos los juegos de coches, por lo menos los mejores, tienen presencia en los eSports. Entonces, claro, ahí ya no puedes mirar atrás con respecto a eso. No, y aparte en Gran Turismo Sports se hacen eventos, está, no sé, ya muy metido en el tema de los eSports. Sería ridículo no hacer énfasis en la siguiente entrega en ese aspecto también. Claro. Pues creo que ese es el único... Perdona, Oscar. Creo que este es el único juego, el Gran Turismo 7, el posible Gran Turismo 7, que me podría hacer gastarme pasta en una PlayStation. Probablemente, para mí, ¿eh? Para mí es el que me vende la consola siempre, el Gran Turismo. Por cierto, os quería preguntar, yo no vi la filtración esa. ¿Qué marca es la que...? Ah, no recuerdo ahora, Oscar, pero... Es una marca perralleira, ¿no? No, exactamente. Si es un G, lo que sea, ya sabéis, G27, G29... ¿Qué es la marca? No, entonces no me lo creo. Si fuera de un Series G, me lo creía, pero vamos, a pies juntillas, pero sin... En este caso es un fabricante de cabinas... que tiene, se llama Next Level Racing, tiene licencia de PlayStation, ¿vale? Ajá. Y nada, pues sacaron eso, una imagen promocional en Instagram donde salía, pues, varios juegos, el F1 2020, el Dirt 5, y bueno, aparecía entre ellos... Claro, pero entonces no es un volante, es un, no sé cómo se llama, un playseat... Bueno, no sé exactamente qué anunciaban, pero decían... Era como una especie de imagen con un Fórmula 1 en la imagen así, y decían algo así como, preparaos para lo que viene, era en ese plan, ¿vale? En plan de que ellos ya estaban trabajando, imagino, en la próxima generación de periféricos o de lo que hagan, ¿vale? Pero no daban a entender qué es lo que estaban haciendo... Y claro, aparecían pues eso, los logos de los juegos y tal. Y bueno, pues comentaron que fue un fail. Y que era una imagen de uso interno. En plan con movidas no confirmadas o tal. Lo que había hecho un artista de ellos. Pero claro, los demás juegos existen. Y justamente el que no existe es Gran Turismo 7, ¿no? Que es ahí una casualidad. Bueno, en fin. Claro, es que depende de la marca, te lo crees o no. Me está poniendo una imagen DAV en el chat. Y a ver... La marca es bastante conocida y además es, como dice Dave en el chat, es mucho más pro que Logitech. Oh. A ver, es como para poder creértelo, ¿eh? Bueno. Aunque ellos el logo que ponen de Gran Turismo 7 es, se lo han sacado ellos de la manga. Sí, se nota que han cogido el logo clásico y le han metido un 7. Pero a ver, Oscar, tal y como está el mundillo, vete a saber si ese es el logo oficial, ¿eh? A ver, me cuesta creerlo, pero ellos saben sobradamente mucho mejor que nosotros lo que están haciendo Polyphony ahora mismo, así que, bueno, Es uno de, esa, de esas cosas que podrías llegar a creerte. Bueno, vamos a irnos con más noticias. Y bueno, vamos a con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues que nos mandáis, que a lo mejor no salen en portada de los medios, pero que gracias a vosotros, pues tienen su protagonismo en el programa. Y la primera nos la manda Fernando y nos dice: me gustaría trasladaros una nueva noticia, que es el lío que se ha montado a cuenta de las ediciones físicas de Street of Rage 4. Y digo no noticia, porque a día de hoy apenas he encontrado un medio que se haga eco de ello, y lo único que puedo aportar, aparte de eso, es el comunicado de la propia Dotemu, que Dotemu es la empresa que ha hecho el Street of Rage 4, en el que reconocen su error y piden disculpas. Os cuento. Como sabréis, Limited Run Games y Dotemu anunciaron hace un tiempo que traerían las ediciones físicas del juego Street of Rage 4 para Play 4 y Switch. Hasta ahí todo bien, yo personalmente reservé una edición estándar de la misma. El problema viene cuando un día después de la finalización de la fase de reservas de Limited Run Games se anuncia una tirada regular en formato físico que incluye una edición estándar y otra llamada Signature para todas las plataformas. Probablemente dichas ediciones no lleguen al nivel de las de Limited Run Games, pero ya solo con el hecho de que salgan las cajas localizadas para cada país su menor precio o que también salga para Xbox las hacían atractivas. Esto provocó cierto malestar general, ya que se suponía que las ediciones de Limited Run Games eran exclusivas en ese formato, y más aún la manera de hacerlo, esperando que terminara el periodo de reserva para anunciar la tirada regular. Como positivo, hay que mencionar que han reconocido su error y compensar de alguna manera a los que reservaron la de Limited Run Games, así como la posibilidad de cancelar dichas reservas sin coste, faltaría más. No me atrevería a señalar a nadie con esto, pero tiene pinta de que desde Dotemu no supieron adelantar la tremenda demanda que tendría el juego. Y bueno, en el enlace que nos pone, había un comunicado de la propia Dotemu que explicaba dónde estuvo el error. Ellos decían que, bueno, digamos que subestimaron las ventas de este juego en formato físico, pensaban que no iban a vender tanto, y cuando llegaron a un acuerdo con otra distribuidora, además de Limited Run Games, para vender más juegos, ¿no? Porque se ve que o bien Limited Run Games no, ya habían cerrado un trato por un número concreto de copias y ya, o bien no querían vender más, o bien no podían directamente, no podían asumir la impresión de más cajas de juego, pues anunciaron esta nueva edición, que ya sabéis, ya hablamos de ella aquí, es una edición más barata porque no tienes que pagar los portes, porque la venden directamente en Europa, una distribuidora más grande, y la caja pues viene localizada al idioma de cada país, ¿no? Claro, en este sentido, pues es lo que nos decía Fernando, mucha gente que reservó en Limited Run Games pues lo ve y dice, pues vaya putada, porque si lo llego a saber reservo la otra que viene en español, la caja, o bien si lo llego a saber, pues eso. ¿Qué ofrece Dotemu, que asume el error, a los usuarios? Pues todos aquellos que hayan comprado la edición especial de Limited Run Games se llevarán una copia, un CDK de Steam del juego, de Steam o de la plataforma digital, se asume, ¿no? Pero yo creo que se referían sobre todo a la versión de PC, y bueno, también la posibilidad de cancelarlo sin ningún problema, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues dan una compensación a los usuarios y eso. Pero bueno, más que nada, no lo explican, pero a mí me tiene pinta de que simplemente Limited Run Games no podía asumir el volumen de ventas que tenían pensado. O sea, que se ha visto que ha tenido mucha demanda y Dotemu ha buscado otro distribuidor pues para venderlo en todo el mundo, ¿no? Porque este juego pues lo está petando bastante. A ver, eso sí, se comenta que las ediciones de Limited Run Games son más completas, vienen con cierto arte exclusivo y con más material exclusivo, ¿no? Entonces, si tenéis reservada la de Limited Run Games, pues tened en cuenta que es muy posible que vuestra edición sea más completa que la que vais a comprar de la otra empresa, ¿no? Eso es lo que han aclarado, una de las cosas que han aclarado, que es que la gente que vaya a comprar, que quiera mantener su reserva en Limited Run Games, le van a agregar una serie de extras a su versión, extras exclusivos que no va a tener la versión europea. Vamos a ver, la cagada es claramente el no haber previsto una distribución europea de este juego, pues que tenía un potencial mayor en ventas físicas de que habían pensado, ¿no? Hombre, Capitán a posteriori, todos podemos decir, joder, es que es increíble que no lo hubieran previsto, pero la realidad es que estos juegos normalmente no suelen tener tanto recorrido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos vamos a una saga muy conocida, Streets of Rage, el público objetivo es gente que ha vivido aquella época, coleccionistas, muchos de ellos de físico, y todo el mundo pues quiere su copia, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que es una cagada, más análisis de Dotemu, y como siempre... La gente arremetiendo contra Limited Run Games, que no tiene absolutamente nada que ver con este problema. A ellos, pues, simplemente les dieron un acuerdo de distribución para Estados Unidos y para el resto del mundo, pagando portes, eso sí, de X copias y se acabó, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Dotemu, cuando vio el éxito que está teniendo el juego, dijo, mierda, vamos a hacer algo que aquí hay negocio, ¿no? Entonces, en fin, también les honra el querer... recompensar de alguna forma a los damnificados, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una buena acción, ¿no? A tiempo. Y bueno, vamos con la otra noticia, que esta nos la manda Happy Boy. Es un poco larga esta, ¿vale? Porque nos cuenta una anécdota, pero bueno, la vamos a comentar. Dice, buenas, complejo. Quizás esta misiva sea un poco larga para el programa, si creéis que encaja por tiempo, adelante. Si no, la podéis resumir sin problema y comentarla por encima. Antes de nada, como siempre, agradecer vuestro trabajo y dedicación, y en particular señalar que habéis conseguido que participe 2 semanas seguidas en un programa de radio. Hito histórico, cuando mi totalidad de participaciones es 2. La noticia que vengo a compartir es doble. Por un lado, el éxito de ventas de Animal Crossing. Si bien, según VG Charts, llevaba hasta el 7 de mayo 13,41 millones de copias vendidas. La noticia es que se ha convertido en poco tiempo en el juego más vendido de Japón, por encima de Super Smash Bros. En parte, esperable, dado que es un juego que parece adaptarse muy bien a los gustos nipones. Al parecer ha sido uno de los mejores lanzamientos de Nintendo Switch. Aún así, pienso que hay que cogerlo con pinzas, puesto que teniendo en cuenta el número de Switch vendidas a día de hoy, los lanzamientos como el Zelda o Mario Kart, que vieron la luz con el lanzamiento de la consola o poco después, tenían un público potencial más reducido al llevar menos ventas. Pero esto son elucubraciones mías. La segunda noticia es el despegue de Nukazon, un Amazon de Animal Crossing, que dice no tiene desperdicio echar un ojo a un mercado con elementos del juego, con subastas, ofertas y contacto por Discord. Aparentemente estos últimos días tiene una media de 270.000 usuarios activos diarios. Me recordó un poco a lo que hubo en el WoW en su tiempo, salvando las distancias. Os dejo los enlaces para comprobarlo. Nukazon, bueno, se refiere a que es un servicio, bueno, una especie de comunidad online que es como una comunidad de compra-venta de objetos de Animal Crossing, ¿no? Que se montó la comunidad. Y dice, por último, si hay tiempo me gustaría dejar mis impresiones superficiales sobre el juego. En principio no había pensado comprar Animal Crossing, pero... porque aunque lo había probado alguna vez, no es mi tipo de juego, y el motivo principal de que finalmente lo adquiriese fue darle a mi novio un motivo para que me dejase el mando de PS4 para poder terminar con el Sekiro, que llevaba unos días parado desde que ella había empezado el Spider-Man. Básicamente, un lo compro para jugar otra cosa. La cosa es que Lobo sigue esperando su venganza. La verdad es que estas 2 semanas hemos viciado bastante al Animal Crossing. Es un título extra relajante y que engancha a su manera sin saber por qué. Pienso que es un buen título correcto, pero no estoy seguro de si lo pondría en un top, o si sería capaz de recomendar su compra, como sí que hago con otros. Conclusión rápida. Tiene un montón de facetas, como crafteo de muebles y alguna herramienta, ordenación de una isla, relaciones sociales, comercio, todas ellas muy básicas y simples, pero que en su conjunto funcionan de maravilla y por lo que parece encantan a todos los públicos. Es como ese clásico amigo normalillo que se lleva a todas las chicas en la discoteca mientras te quedas analizando el porqué sin llegar a una conclusión aceptable. El Animal Crossing es droga de la buena, como dicen mis amigos. Ellos decidieron meterse por las buenas opiniones de conocidos y experimentar algo que los sacase de la rutina del confinamiento. Han cambiado los rifles e invasiones por palas y el comercio de nabos. En apenas 2 semanas mi novia lleva unas 100 horas de juego, yo 40, pero mis amigos, que habitualmente solo juegan FPS y RTS de la vieja escuela como Age of Empires, han caído en una espiral de vicio y desenfreno. Solo vuelvo a decir que las discusiones de política han cambiado al comercio de nabos y mejores pescados para vender. En 2 semanas mis perfiles de amigos, esos macholos viejuners que en su día habían jugado en Animal Crossing, llevan 115 horas, 85, 70, 65, 60, 60, 55. Como sabéis, Nintendo muestra de 5 en 5 de las horas. Me gustaría contaros la graciosa evolución que sufrió mi grupo durante el confinamiento, desde recuperar las viejas glorias para jugar entre nosotros a Age of Empires 2 o a Battlefield 2 al Animal Crossing. Pero no quiero ocupar el tiempo de los demás, así que esa historia queda para otro momento. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues parece ser que este juego, que lo compró un poco de manera casual para que su novia le dejara jugar al Play 4 y no acaparase la consola, pues al final se ha encontrado que ambos están viciando a lo bestia y sus amigos están jugando muchísimo a este juego. Personas que nunca se habían parado, ni por asomo, a ver este tipo de juegos. Así que pues me parece genial y esto demuestra la magia del Animal Crossing nuevo, que parece ser que está enganchando a todo Dios. Y que, bueno, esto es otra prueba más, Víctor, porque el mundo dice que te lo pilles este juego. Sí, es una especie... Es un nuevo hito cósmico. El cosmos me está diciendo, Víctor, píllate este puto juego. El universo ha hablado. Y Oscar sonríe porque a él también le está pasando. Él no lo quiere admitir, pero hay llamadas del cosmos que le dicen a Oscar que se compre este juego. Te equivocas, yo sonrío porque tú te lo comprarás, jugarás 2 horas y dirás a la puta mierda esto. Puede ser. Puede ser perfectamente, ya me he comprado juegos así. Claro, claro, claro, me estoy acordando de algunos ejemplos. Pero no quiero decir nada más, ¿eh? No, no quiero embarronarte en la mierda. A ver, no me quites la ilusión, Oscar. Vale. Oscar no se lo compra porque le echaría 500 horas fácilmente. Si él se lo llega a pillar. Se ríe, pero bueno, es verdad. Pues... Puede ser. Exacto, se ríe, no se ríe, pero es verdad, se ríe porque es verdad. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes de hoy. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos una noticia a nuestro email jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, simplemente nos mandáis la noticia, un breve comentario y la fuente, el link de donde habéis sacado esa información, pues para poder cotejarlo, ver si la noticia es fiable y así pues estar todos bien informados. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos y yo agradezco especialmente pues todos esos mensajes que me enviáis con vuestras impresiones y vuestras noticias. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Hasta luego. Hasta luego, te invitarán las cañas. NBA 2K20 está a un precio acojonante en Switch. Pero acojonante, ¿eh? O sea, ya sabéis, el juego de NBA... Yo creo que es el único juego de NBA que hay ahora. O el si no es el único, pues ojo, es el mejor. En Switch y en PlayStation, un poco más caro, pero a un precio acojonante igual. Exacto. Este juego en Switch vale 2,99 euros. Y en PlayStation y Xbox One... Eso es casi One, gratis. Es casi gratis. Yo, de hecho, lo compré gratis, porque lo compré con puntos. Y en PlayStation 4 y One está a 4,99. Eso es. En su versión estándar. Y hay que decir que es el juego de este año. Es decir, es el correspondiente a este año. Es como si te compraras el último Pro Evolution Soccer o el último FIFA. Vale. Exacto. El juego está muy bien. Entendemos que lo más probable es que esta decisión por parte de... Bueno, creo que estos K-Games, ¿no? Esta decisión... Es porque, bueno, al haberse cortado la liga de baloncesto americana y con el tema del coronavirus y todo esto, pues a lo mejor las ventas del juego no están yendo como esperaban y ellos, de donde sacan realmente el dinero de este juego, es de los cromos, ¿no? Del minijuego de cromos. Entonces imagino que es un poco para que la gente pueda entrar al minijuego de cromos. Pero el caso es que tenéis un juego de baloncesto buenísimo, lo mejor del mercado en juegos de baloncesto, a un precio de mierda. Y bueno, es que lo podéis pillar. De hecho, yo hacía muchos años que no me compraba un juego de deportes que no fuera de coches. Y me lo pillé en Switch porque es que me parece una pasada. Quería comentar sobre lo que decía Jorge. De que, claro, si las ligas y todo eso se han ido todo de carajo, ¿no? Entonces, claro, estas compañías que viven un poco también de la promo que hay día a día en la televisión de los deportes y tal, pues han visto que el juego está representando una temporada que es ficticia porque se ha cancelado, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, claro, ellos, yo imagino que dentro de la empresa se hacen la pregunta, bueno, estamos perdiendo no solo la pasta de las ventas, que habrán bajado las ventas, sino estamos perdiendo también la pasta de los micropagos de los sobres de cartas, ¿vale? Porque ya sabéis que ahora todos estos juegos de deportes van con las cartas y los sobres y todo eso, ¿no? Y el rollo es que dicen, vale, pongamos un precio entry level muy bajo para que la gente se compre el juego y así por lo menos igual podemos rascar algo de las cartas. Gaspar. Y... Yo iba a decir, yo estoy de acuerdo con Jorge, que es el mejor de baloncesto porque es el único que hay serio. O sea, no hay más juegos de baloncesto. Exacto. No, no tiene competencia literal. Pero, o sea, pero a ver, a nivel de calidad es de lo mejor que se ha visto en un juego de baloncesto. Joder, pero eso... es que no tiene rival para compararlo con otra cosa. No hay un equivalente a un PES o algo. En el baloncesto no hay nada. Está NBA Playground, si te vale. Joder, Oscar, pero eso es... Un juego muy bueno también. No es comparable. Y yo quería comentar una cosa, un segundo solo. Bueno, que este juego en Steam está a 16 euros, también bajo de precio, pero no bajo tanto, ¿vale? Y que este juego tuvo muy malas críticas de inicio por todo el sistema de monetización, pero parece ser que lo han cambiado todo, ¿no? O sea, que es parte de la razón por la que se habían dado una hostia, además del tema del coronavirus... Y que, bueno, pues explica un poco este tema, ¿no? Y sí, y por zanjar lo que comentaba Jorge, claro, en Steam también están por venir unas ofertas, ¿no? Supuestamente a finales de junio, principios de julio, habrá nuevas ofertas de las ofertas de verano y tal. A lo mejor baja más. Pues, igual lo pillo ahí también. Óscar. Sí, bueno, dos cosas quería comentar sobre el 2K20. Primero, que la versión de Switch pesa un cojón y medio, demasiado, 40 sí. gigas, pesa muchísimo. Y segundo, supuestamente cuando te lo compras, también te compras con la edición legendaria y la Digital Deluxe. Eso son los Switch, en teoría. Esos extras no he conseguido verlos por ninguna parte en el juego, así que no sé cómo funcionará. Si alguien puede iluminarnos, pues bienvenido. Estupendo. Y, en fin... yo le he estado echando unas horas al modo mi carrera, que sería lo más novedoso para mí. El último NBA que jugué fue el de 2013, así que lo estoy jugando ese modo. Le he echado unas bastantes horas ya el primer día y está bastante currado. Lo que pasa es que las primeras horas hay demasiadas cinemáticas, no sé, se lo toman demasiado en serio, me parece a mí. Yo quiero jugar. ¿Ves porque sale y me ponen ahí demasiadas cinemáticas de la vida del jugador que yo me he creado, que te puedes crear. Y no sé, un término medio estaría bien. Pero, y otra Oscar, cosa, dime. Oscar, ¿es porque pagaron a Idris Elba y hay que amortizar la inversión? Sí, bueno, ¿no? Pero no solo... No solo Idris Elba. No, no, hay más personalidades. Está Rosario Dawson también. Bueno, en fin, hay que pagar a las estrellas. Pero, joder, no sé. Y otra cosa, supuestamente antes de entrar en la NBA, pues haces un... El draft, ¿no? Mítico. Una especie de playoff antes del draft. Haces un playoff de la universitario. Te cuentan una historia que realmente no te importa demasiado. Y una cosa que no pensaba que iban a poner es el combine, es una especie de pruebas físicas donde te ojean y es una manera de promocionar en el draft, de entrar en una ronda más alta o más baja. Y es un puto coñazo. Es un puto coñazo, porque lo hacen a base de quick time events y sinceramente, no sé, yo creo que debieron de haberlo hecho de otra manera, porque es un coñazo supino, pero bueno, en fin. No todo va a ser bueno. Pero este juego para jugar a dobles es la hostia, ¿eh? O sea, y para jugar solo también. Pero quiero decir que no solo es el modo carrera, que está guay, ¿no? No. Sino que sí, además tienes todo lo que tiene un juego de baloncesto. Sí. Que es lo mejor que ofrece el mercado de juegos de baloncesto, ¿no? Y claro, el tema este de lo de los micropagos y tal, que es algo opcional en el juego, como pasa en FIFA o en Pro Evolution Soccer y tal, es que se aplica exclusivamente, si no me equivoco, al modo My Team, que es una especie de modo competitivo, puedes jugar con otras personas y tal, y te montas un poco tu equipo de cero, ¿no? Entonces, es una cosa totalmente opcional. Si os apetece un juego de baloncesto, es una muy buena oportunidad, ¿no? Porque realmente está, vamos, está tirado el juego de precio. O sea, si tenéis curiosidad, ya sea solo por la curiosidad, creo que vale la pena, ¿eh? La verdad. Bueno, vamos a irnos al foro. Tenemos algunos comentarios. Vamos a ver, tenemos a Celera que dice: muy buenos viernes. Yo, como anécdota referente a Resident Evil 3 Remake, diré que se puso a la venta el mismo día que se emitía la última temporada de La Casa de Papel, serie que me encanta. Creo que fue un día provechoso porque me dio tiempo a pasarme el juego y verme de tirón todos esos episodios. Y todavía me sobró tiempo para limpiar la casa. Un saludo. Y luego tenemos a Morfeo78 que dice: buenas noches a todos los landianos, o como se dice por estos lares, dum noches, amigos. Aquí, desde la fase 1 y 3 cuartos de la desescalada, lo más probable es que no pueda escuchar el programa entero porque es incompatible ser deportista con los horarios actuales y escuchar el complejo Landa en directo. Porque sí, chicos, se puede ser un jugador empedernido y deportista, fuera tópicos contra los videojuegos. A decir verdad, y siendo lo más sincero posible, este juego no me llama absolutamente nada de atención. No dudo que esté bien, pero Capcom y todas esas compañías han visto un filón de oro en estos remakes. Supongo que el análisis estará entre Oscar y Bono. Solo quería daros las gracias, en especial a Víctor y Jorge, por la labor que estáis haciendo todas las noches en el complejo Landa TV. Y una vez más, recomendaros el Red Dead Redemption 2, que sinceramente, sin ser un fanático de los juegos de Rockstar, ya sé vuestra opinión al respecto de Crunch, me parece que tiene una narrativa realmente impresionante, del estilo de lo que creo que gustaría mucho a Bono. Buenas noches, chicos. También tenemos comentario de Brutal Bombing que dice: buenas Raccoon City, yo como a muchos quedé muy encantado con Resident Evil 2 Remake, espero que este Resident Evil 3 esté a la altura, aunque debo admitir que las tres primeras entregas que jugué en PlayStation 1, este era el que menos me gustaba. Aún así le di mucha caña y en su día... y espero además que pueda pronto probar este remake. Sin más que decir, les deseo buen programa, muchachos. Y bueno, vamos a leer uno más. Tenemos a Facehugger que dice: buenas Capcom noches, pues se viene programón esta noche. Estoy muy impaciente por saber qué le ha parecido Resident Evil 3 Remake a un experto amante de la saga como David. Estos días, estoy jugando empecé a Remake del 1 y en breve empiezo el Remake del 2. Y como aún no he comprado el 3, estaré muy atento a lo que digáis en relación a este título. Un saludo que seguro que os sale un programa genial. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir con nada, un poquito de música muy breve y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Bueno, seguimos aquí en el Complejo Anda. Cuando son las 11 y 29 de la noche, hora peninsular española, ya sabéis que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también a través de iVoox y también a través de iTunes. Estamos también en Spotify, podéis escucharnos desde esa plataforma. Y si queréis hacerlo en directo, podéis escucharnos todos los viernes a partir de las 10 de la noche, o ya hora peninsular española, en el Complejo Holanda en Twitch, el Complejo Holanda todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, el Complejo Holanda también para PlayStation Network y Xbox, y también para Steam, donde somos mentores. También nos podéis encontrar en el Complejo Holanda TV, donde estamos llevando a cabo bastantes directos adicionales a este programa de radio, y nos podéis seguir todos los días prácticamente. Todos los días de noche hacemos algún directo. Y estamos en nuestra comunidad de Discord, donde tenemos conectadas ahora mismo a las siguientes personas. Vamos a ver. Anchoas. También tenemos al señor Poposki. Antulito. Anjadasi. Ángel. Ancho LP. Arixka. Arco. Artorias Patria Querida. Bono sí que tiene Dooms. Bono Cazoide vs Gaspar Demon. Bono mató la porra. Caizoncillo azul de Bonoman. Caviar Beluga, Chisato y Ninja. Legendario Ninja Chisato. También tenemos a Chisato, héroe nacional de Japón. Tenemos a Cliff Skuzinski, despeja balones. Coca-Cola Zero Virus. Coca-Demon Spucci. COVID-92. COVID Brian. Joder. También tenemos a Crispin Drix. A Christian Gil Trave, a Cigna, Dab1, Damman Roth, Dani88DGA, DaviGG, Diego Van Allen, Diego Tuco75, DJ Neda, Doom, Doc Doom333, Ducha, Duke, Edu, el gato infectado, el hombre que ríe, el muchacho 30% más educado, el pollo diablo, el universo ha hablado, el Cocademon está desintoxicándose, el Gary 3000, el hermano que mató a la serpiente, el Kronk, el puchero festero, Enrique alias Kike, el Solid, ese no sale en Complejo Holanda 2, fase 1 de la Gasparada, Fearic, Fernando, Ferqueses, Flavio, Francis 00, Frank 5770, Frankieki, Free, Frostis, Gadroid, Gaspar, el ninja legendario. No sé por qué ninja legendario, no sé, tremendo. Tenemos también, atención, el último motor gráfico, Gaspar Engine 5. También tenemos a Gaspar Evil 3 Troll Nemesis. Perdón, Troll Nemesis. Gaspar ya está en la fase 3. Gaspar Mini ya. Gasparosaurio, Gerardo de Magias, GGU Gabriel, Gochus, Golfeando con Palancas, Good Souls, Haro, Gezanto, HK1998, Ignacio C86, Inode, Ino, Izalid, Jare, Hasaro, Javier Irache, Jesús N7, Jodral, John Arizona Matrix, John Kojima, José Arcangelus, José Bamón, Moy, JP1988, Juan Che 9, Justice for Special Silent Hill, Capi, Kazoide el Kamikaze, Kazu, Kenta, Kojiman, Kirion, Kyusha, la chaqueta de Bono, la Pantoja, la que lo hizo con Gaspar, M. Rajoy, Mega Google Drive Mini, mi Bono a medio y yo. Tenemos a Mr. Reaper también, Murphy, MXRCK, Nach, Nagashi, Nacho Gómez, Nea Blues, Necoala, Necroraptor, Nemesis ya está en fase 2, Other One, Omega Crítico, Pantalla Voyeur, perdón, pero ni de coña, Pijus Magnificus, Pistoncito, Peter, Playmono, PW7, Remake DR, Rise of the Dorayaki Rebelde, Rude Jugler, Siempre Novo, Sheet Lake, Silencio, Habla Gaspar, Silver Track, Sotelon, Soy el Remake 3 de mi padre, Soy un Metroido y mato a Gaspares, Supermercados COVID Run, Temporada 9 es 1998, The Silvers, doble muy viciado de Warzone, Tony, Tora, Toretto 82, tres tristes trick... Hoy me he equivocado, me cago en la leche, me cago en la leche. Tres tristes tigres en un trigal... Hoy me he equivocado, tío, y fíjate que siempre lo hago de tirón. Bueno, tenemos a Trigun, Torpin Power, un 30% más viejo, Undercore, Vespa Warrior, Víctor te fundo en E2, yo sigo esperándote, macho. Tenemos a Wasa, Wasa. También tenemos a Sean Bello, Xavier, Sherban, Explosive 64, X-Wing, Jan, E-Privers, Z, la chaqueta de Bono, Zacro, Zalenor, Zero Streaming, en Bokis Cerradis no entran Mosquis, Oscar, feliz y enfadado a la vez, y último Nick. Señor David, soy Cinosol. Bueno, pues hoy os traigo una anécdota que me ha pasado estos días, bastante chula, tiene relación con Doom. La gente, la verdad, no me ha mandado nada, pero la semana pasada mandaron un montón de cosas para, bueno, para especial 400, con lo cual entiendo quizás la sequía esta semana. Aunque bueno, igual el tema de Animal Crossing creo que era más para Soy No Sol que para las noticias, creo yo, por el tema de la anécdota, pero en fin, da igual. El tema es que yo, a ver, a veces me da por ver vídeos en YouTube de Doom, ¿vale? Sobre todo de versiones de Doom bastante, ¿cómo decirlo? Bastante... sí, bastante malas, o con mala fama. Me gusta ver gameplay, me gusta ver vídeos comparativos, sobre todo. Y centré, pues, mis deseos en ese momento, ¿no? El Doom de Saturn y el de 3DO. El Doom de Saturn lo tengo, de hecho lo he jugado bastante en su día, pero bueno, me gusta ver vídeos comparativos y demás. Y luego Doom de 3DO, pues ni lo tengo ni si se lo tendré siquiera, porque a pesar de que mi objetivo es tener toda la colección de Doom, esa versión en concreto da bastante asco. El tema es que, joder, el mundo es un poñuelo, ¿vale? Estaba viendo, pues insisto, por ejemplo, el vídeo de Saturn, de un Doom de Sega Saturn, un gameplay, no sé si era un gameplay comparativo o algo por el estilo, y de repente me fijo en los comentarios, de la gente hace comentarios y explica el porqué del juego y demás. Bueno, de repente me fijo en que hay mucha gente que hace mención a una persona en concreto, ¿vale? Y dice, ah, gracias y tal, gracias por pasarte por aquí, joder, es un honor, y te decía, joder, ¿a quién se están refiriendo? Porque normalmente son comentarios a la persona que ha subido el vídeo, ¿no? Pero no eran ese tipo de comentarios, era más bien elogiando su esfuerzo por explicar ciertas cosas. Total, que la persona que está agradeciendo que se pasase era Jim Bagley, la persona que hizo el port de Doom para Saturn, ¿vale? Este hombre es muy conocido en la industria, por ejemplo, es experto en hacer conversiones de juegos retro, por ejemplo, hizo las versiones de Dragon's Lair para PS4 y Switch, fue su último trabajo así que aparece en su currículum, y fue encargado en su día, en la década de los 90, 95-96, por Rage of War para hacer este Doom para Sega Saturn, que ya se tiene una mala fama. Entonces él explicó todo el proceso de desarrollo de Doom de Saturn. A mí me parece una cosa fascinante, pues, los entresijos de desarrollo y demás. Entonces él comentó que llegó Rage Software, ¿vale?, con los derechos de Doom, y le propuso hacer una conversión del Doom 1 y Doom 2 directamente a Saturn, sin ningún tipo de recorte, ¿vale?, los juegos tal cual para Sega Saturn. Y el tío aceptó, perfecto, ¿vale?, no hay ningún problema, y se puso manos a la obra, ¿vale? Entonces creó un motor, una versión de Elitech para Sega Saturn, que aprovechaba, digamos, el hardware de la consola, el renderizado de hardware de la consola, ¿vale? Y según él, decía que era una versión que corría 60 frames por segundo, muy fiel a los mapas originales de PC y perfectamente funcional, ¿vale? Entonces esta versión, que aparecerá a la hostia en verso, se la pasó a ID Software para que le diesen el visto bueno, ¿vale? Entonces le mandó un poco esta versión primigenia de Doom para Sega Saturn, y a los dos o tres días recibe la llamada de John Carmack, ¿vale? John Carmack en persona, y le dice a Jim, oye tío, esto no puedes hacerlo, lo siento. Entonces Carmack le explicó que lo que él estaba haciendo estaba muy bien, pero no era lo que buscaba una conversión para Doom. Él quería un Doom 100% fiel al DPC y sin ningún tipo de añadido gráfico, efecto o defecto. Al parecer Carmack lo que odiaba mucho de aquella generación de Saturn y PlayStation era el defecto o defecto este del texture warping. Ya os expliqué hace un par de programas en consistía. Ya sabéis, este efecto de las texturas que se destruyen según la posición de la cámara y demás, porque pierde un poco el corrector de la perspectiva, con lo cual la textura, según cómo pongas la cámara, se rompe o se deforma. Muy típico en juegos como Spyro the Dragon y otros tantos. Y Carmack odiaba eso, ¿vale? Odiaba eso, pero consideraba que una especie de herejía que no se podría mostrar en Doom. Él invirtió mucho tiempo y esfuerzo en hacer el motor de Doom, no quería que una conversión mancillase ese logro técnico que él había conseguido. Con lo cual obligó a Jin a hacer una versión de Doom por renderizado de software en vez de renderizado de hardware. ¿Qué supuso eso? Pues tener que trabajar contrarreloj, hacer una conversión rápida basada en el port que se hizo para PlayStation, hacerlo a prisa corriendo sin los medios suficientes, y de hecho, fijaros, Doom para Saturn salió en el año 97, pero creo que incluso salió después que el Quake de Sega Saturn, bueno, no estoy del todo seguro. Fue una conversión muy tardía, demasiado tardía, y como resultado, pues bastante lamentable, todo se ha dicho, ¿vale? Él hizo mención también a una conversación que tuvo en Twitter con Carmack, años después, os hablo del año 2014, ¿vale? Porque alguien me preguntó a Carmack el porqué del Doom de Sega Saturn, porque fue una versión tan problemática. Entonces Carmack explicó que efectivamente él odiaba ciertos defectos de la generación de PlayStation y Saturn y por lo tanto no quería eso, no quería ver eso en su conversión. Jin hizo mención a ese comentario, respondió a Carmack, dijo, bueno, Carmack, tío, no te preocupes y tal, no pasa nada. Y Carmack un poco reconoció su error, dijo, mira, yo viendo el resultado del Doom de Sega Saturn, creo que a día de hoy, si hubiese en ese momento sabido el resultado, habría dejado de experimentar con esa versión. Vale, no habría hecho lo que hice. Pero bueno, en fin, es una cosa, la verdad es que cuando empiezas a meter un poco en entresijos de desarrollo, diálogos entre unos y otros y demás, es la hostia, ¿vale? Bien, esto en relación al Doom de Sega Saturn. Hice un poco lo mismo con el de 3DO, ¿vale? La peor versión de Doom para mucha gente y con diferencia. Y lo mismo, vídeo de Doom, de 3DO, no sé si vídeo comparativo, un gameplay normal, no me acuerdo, sinceramente. Y de repente en los comentarios lo mismo, digo, joder. Hay un nick que se repite mucho, ¿vale? Menciones que hace la gente a ese nick. Y lo mismo, joder, gracias por pasarte por aquí y tal. Quería preguntarte esto sobre el Doom de 3DO. Y yo decía, joder, pero otra vez está pasando esto. Total, que la que comentaba ese vídeo en cuestión era Rebecca Heinemann, que también fue la persona encargada de hacer la conversión de Doom para 3DO. Y la tía no se cortó un pelo, ¿vale? Una tía súper sincera. Una programadora con un currículum de la hostia, o sea, trabajó en EA, en compañía, estudios pequeños, estudios grandes. Fue la que hizo además la conversión de Wolfenstein también para 3DO, o sea, que es una tía que estaba ya curtida en esos temas, ¿no? Y entonces, claro, le preguntaban el porqué del desastre del Doom de 3DO. Y es una historia de estas que podrían hacer escuela. Bien, el Doom de 3DO fue un proyecto de inversores, ¿vale? Fue un grupo de gente que compraron los derechos de Doom para llevarlos a 3DO. ¿Cuál fue el problema? Que esto fue una especie de vendida de moto por parte de Randy Scott, que era el presidente de Art Data Interactive, la compañía que financió... Bueno... Ah, perdón, pensé que se había quedado Víctor, no, perdón. No. La compañía, bueno, me remito, la compañía que financió el desarrollo de Doom para 3DO, aunque con dinero de otras personas que habían invertido en él. Claro, ellos contrataron a una persona, Rebecca, que era una tía experta, una tía con un currículum de la leche, para que hiciese esta conversión. Pero la engañaron. ¿Por qué? Porque, bueno, Rebecca pues, se puso en contacto con ella, este Randy Scott, que la tía suelta pestas sobre este tío. Un poco la camero dijo que sí, que no se preocupase, que la conversión ya estaba un poco encauzada, tenía mucho hecho y demás, y que básicamente sería llegar y terminar y hacer un poco tunear un poquillo lo que tenían hecho y que la cosa iba a ser bastante rápida y sencilla, ¿vale? Rebecca aceptó. Y supuestamente el trabajo iba a durar pues unos 3 meses aproximadamente, ¿vale? El tiempo para terminar esta conversión de Doom para 3DO. Total, cuando Rebecca llega, digamos, a la oficina o lo que tuviesen allí de Art Data Interactive, resulta que allí no había absolutamente nada de Doom para 3DO. Nada es nada. O sea, había a lo mejor algún material promocional, pues típico CD con, yo qué sé, con algún arte de Doom o algún diseño concreto y tal. Nada. Pero lo que es programación y conversión, cero para cero. Cero, no había nada. Claro, Rebecca dijo que este hombre, Randy Scott, se pensaba que hacer una conversión de una plataforma a otra era coger el código y ya está, y pasarlo a la otra plataforma y se acabó, ¿vale? Que cumpliera era una cosa muy sencilla. Evidentemente, era ignorancia pura y dura. Y entonces, ella se encontró con un trabajo casi imposible de hacer en el tiempo que había sido estipulado, esos 3 meses... pero que no le quedó más remedio que hacerlo así, porque no había más chance. Claro. O lo hacía en ese tiempo, o se iba toda la mierda. Con lo cual la mujer hizo lo que pudo, con lo que pudo y con los medios que tenía. Tuvo que empezar prácticamente de cero, porque realmente ella no tenía ningún tipo de información sobre tanto el Doom original como la conversión que supuestamente se había empezado a hacer. Con lo cual habló con ID Software, ID Software le pasó parte del código de la versión para Jaguar, que es en la que se basa la 3DO, entonces a partir de ahí ya pudo trabajar y pudo avanzar. ¿Qué pasa? Que explica que lo que hizo fue una chapuza. Que ese proyecto, para que fuese decente y digno, tendría que haber tenido el doble de tiempo de desarrollo. O sea, unos 6 meses, por ejemplo. ¿Vale? Así que hizo lo que pudo, pero reconoce que la conversión es nefasta y que este hombre, Randy Scott, pues es un tío al que no quiere ver en la vida, vamos, ni en pintura. Y joder, la verdad es que, en serio, es una cosa de la leche, porque son personas tremendamente sinceras que en sus palabras, ¿vale? O sea, reconocen sus errores y lo que hicieron mal y lo que hicieron bien, y te explican detalles del desarrollo que evidentemente a día de hoy pues eran desconocidos o apenas se conocían, ¿no? Y a mí me pareció, no sé, es como que descubrí un poco de la noche a la mañana pues una especie de historias entre nuestros desarrollos que fueron fascinantes. El tema de Jim, le preguntaron por la versión Doom para Saturn, esta primera versión que al parecer era la hostia, ¿vale? Era súper fluida, gráficamente muy, muy, muy original, o eso pensaba él, muy respetuosa respecto al Doom original, y además muy fiel a la versión de PC, ¿vale? Porque el Doom que salió para Saturn tenía muchos recortes en ese sentido. Él comentó que no tenía en su poder esa versión, ¿vale? Que la tiene de software en su poder, y que no depende de él que algún día la muestren o no, ¿vale? Ojalá la muestren, porque sería la hostia ver esa versión primigenia de Doom para Sega Saturn, que supuestamente sí le hacía honor al juego original. Y ahora os digo, fue la hostia. Me piden por el chat que pase enlaces y demás, pues sinceramente me va a costar un poquito, porque ya os digo que fueron vídeos sueltos, vídeos un poco random, y una vez encontré un poco la conversación de la gente tanto con Jim como con Rebeca, pues la verdad es que luego no me fijé en el vídeo en cuestión. Pero bueno, intentaré encontrarlos, eso con un historial, a lo mejor puedo hacerlo, me acuerdo más o menos de los días que estaba viendo los vídeos, con lo cual a lo mejor puedo conseguirlo. Pero vamos, son historias tremendas, de hecho si investigas un poquillo, incluso hay podcasts, entrevistas a Jim, entrevistas a Rebeca, donde explican con más detalle todo lo que fue el desarrollo de estos Doom para Saturn y 3DO. Pero la verdad es que ha sido un descubrimiento muy, muy interesante para mí, ¿eh? Pues muy bien, David, a ver si puedes recuperarlos y si los pones en Twitter o donde sea, pues nosotros nos haremos eco también en la cuenta de Complejo de Anda. Perfecto, muy bien. Y bueno, la sección pues se termina por hoy, tenemos bastante de lo que hablar, David, así que si prefiero me permites, dejarla. Sí, dime. Sí, tengo un no solta así medio improvisado que me acabo de acordar ahora. Vale. Así que si me lo permites paso a contarlo. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, estas semanas me he estado jugando Borderlands 3. Y tiene un bugazo brutal en uno de los trofeos. Es un platino bastante asequible, pero tiene un bugazo brutal. Hay un trofeo de estar en todas las localizaciones con nombre Borderlands 3. Y son 223. Bueno, pues resulta que consigues las 223 y no pasa nada, no salta el logro, y es que además por cada planeta, localización en la que estás, tienes otro trofeo que te saltas y las pasas todas. ¿Qué pasa? Que no pasa ninguno de los trofeos, no salta, y resulta que está totalmente bugueado y lo que tienes que hacer es pasarte las localizaciones del tirón, es decir, si haces medio planeta, encuentras la mitad o estás en la mitad y guardas y te cierras sesión, el trofeo o logro se va a tomar por el culo. Tienes que hacerlo todo del tirón. Es decir, si resulta que estás al final del juego, has estado en las 223 y no te saltó, tienes que volver a hacerte las 223 localizaciones sin parar la partida y cerrar el juego. Y hacerlas del tirón. Me parece que un juego de ese nivel no debería tener ese tipo de bugs que tiene más. No es el único. Joder, sí, yo lo hice porque es, no sé, es como el corredor de fondo que se hace un maratón y a 100 metros de la meta dice, bueno, pues me he cansado y ya no quiero llegar a meta. Así que lo hice por eso, pero es un coñazo y es una mierda que a estas alturas con el juego. No sé, que han pasado 6 meses o más, incluso más, mucho más de 6 meses, Gearbox no haya solucionado este y otros bugs que tiene el juego. Y aparte, con ese juego, que vendría sin actualizarlo. A mí hace un par de semanas me actualizó en la Play 4, no tengo instalado. Si el juego tiene eventos, que a día de hoy siguen actualizándose, sigue habiendo más eventos, y en fin, no sé. Todo mal. Bueno, pues muy bien tu apunte, Oscar. Muy bien, muy bonito. Lo siento, Oscar, tío. No, no, bonito no. Bueno, unas horas de más que eché en el Borderlands por culpa de eso. Bueno, vamos a dejar aquí entonces esa sección y nos vamos ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos a ir con el análisis de una de nuestras sagas, sagas míticas de Complejo Landa, y título uno de los más esperados aquí del año, Resident Evil 3 Remake. Señor David. Pues sí, Resident Evil 3 Remake, que ha llegado auspiciado por cierta polémica, por el remake que ha sido, ¿vale? Por cómo se ha hecho. Y también un poco por el deseo de jugarlo, ¿no? Después de la experiencia tan positiva que hubo con el 2, que es un remake magnífico, ¿vale? Y que cumplió de sobra con lo que se pretendía. Pues el 3 llega así, pegó un poquito así de estragis, fue un proyecto secreto, se destapó a través de una filtración. Capcom lo confirmó, hubo rumores de que originalmente iba a ser un lanzamiento tanto del 2 como el 3 en un único pack, pero que al final Capcom dijo, oye, que esto si lo separamos igual sacamos más pasta y tal. Bueno, en fin, independientemente de estas historias para no dormir, lo cierto es que Capcom ha cumplido, ha sacado un remake de la tercera parte. El debate que hay a día de hoy en la red es que cuál será el siguiente remake, si el de Resident Evil 4 o el de Verónica. Parece que el 4 está pues casi medio... no confirmado, pero rumores son muy fuertes en torno a él. De hecho, incluso Capcom se ha insinuado por parte de ciertas fuentes, perdón, que Nemesis, el diseño de Nemesis de este remake, podría tener relación con el remake de Resident Evil 4. Pero en cualquier caso, ya está aquí y vamos a hablar de él, ¿vale? Vamos a hablar de él largo y tendido. Bueno, la verdad es que Resident Evil 3 fue un título, yo creo que bastante interesante dentro de lo que es la saga. Principalmente por introducir una figura como Nemesis, un enemigo que rompía ciertos esquemas hasta el momento casi diríamos sagrados, ¿no? El hecho de que un enemigo te pueda seguir de una habitación a otra ya era una cosa impresionante, ¿no? Y era una especie de evolución de Mr. X, un enemigo implacable que te seguía sin descanso y que buscaba tu muerte a cualquier precio, ¿no? Y la verdad es que el efecto lo consiguió. Era un juego que de por sí a lo mejor salía con la limitación de no tener un segundo personaje para escoger, ¿vale? Eso controlamos a Jill, bueno, y casualmente también a Carlos, pero principalmente la historia se centraba solo en Jill. Y un poco para compensar quizás esa especie de déficit respecto tanto al Resident Evil 1 como al 2, pues Capcom quiso centrarse en hacer una campaña espectacular con un Nemesis que estaba en constante tensión, constante persecución. Quizás también metiendo más elementos de acción, pues el tema de la posibilidad de esquivar, la posibilidad de disparar elementos del entorno para provocar explosiones y así derrotar a enemigos. Un poco innovar dentro de la saga clásica y ofrecer un juego pues, diferente con su propia personalidad. Y lo consiguió. Resident Evil 3 es un juego muy querido por la gente en general. Muy bien apreciado y la verdad es que creo que Capcom lo consiguió. ¿Vale? Es decir, la trilogía de género de Resident Evil... te podrá gustar más o menos alguna entrega, pero creo que todas cumplen sobradamente. Quizás la segunda sea la mejor objetivamente hablando, pero creo que el 3 lo hizo muy bien, a pesar de, insisto, tener esa limitación de controlar solo un personaje, o solo tener una campaña, mejor dicho, ¿vale? Bien, el remake del 3 quizás, curiosamente, parte con esa desventaja, porque, a decir verdad, solo hay una campaña. Aquí está la campaña de Jill, no hay nada más. No hay una campaña de un personaje secundario, no. La campaña de Jill y punto. No está ni Leon ni Claire, ni escenario B de Leon y Claire, ni Jill o Chris en Resident Evil 1. Es únicamente Jill, ¿vale? Y su historia, casualmente, como ya sabréis y como intuís, pues es que también controlamos a Carlos, Pero es solo la campaña de Jill y ya está, ¿vale? No hay nada más. No hay nada más que eso. Tampoco digo que sea poco, pero ya partimos con una cierta desventaja. Bien, a nivel jugable, también aporta novedades que aportó en su día el original, curiosamente. Por ejemplo, el tema de esquivar, ¿vale? En este caso, la verdad es que la acción funciona muy bien. Funciona muy bien, ¿vale? Hay que pulsar un botón. En este caso, bueno, yo hablando, serían, en caso de PlayStation, sería seguramente R1 o L1, uno de los dos, creo que era R1. Realmente da igual, pulsamos ese botón y en el momento adecuado en el cual Jill va a recibir el ataque y Jill hace un movimiento de esquivar, además en una especie de flash que te indica que lo has conseguido, como ella esquiva, y además si luego encima atacas, o sea, tienes el gatillo para atacar, el tiempo se para y puedes disparar con más vamos a decir, con más garantías, ¿vale? Y ya os digo, me parece una inclusión muy buena, francamente buena, porque hace que el combate sea mucho más dinámico, ¿vale? Y además es incluso necesario porque hay combates contra bosses, contra enemigos finales, que si no es por este movimiento serían combates casi imposibles, ¿vale? Casi imposibles de afrontar porque hay ataques muy directos, con mucho rango de acción, y que es necesario usar el botón de esquivar. Es obligatorio porque si no serían combates donde moriríamos o lo pasaríamos francamente mal, ¿vale? Y aunque no consigamos hacer el timing perfecto a la de esquivar, no pasa nada, Jill realmente se mueve, hace un movimiento de esquiva, aunque sea a lo mejor un movimiento un poco inspirado, pero también puede valer para solventar ciertas situaciones, ¿vale? Con lo cual, yo os digo, es un movimiento muy bueno, muy bien metido, digamos, en lo que es el combate. Sorprende incluso que Resident Evil 2 no hiciese uso de él, ¿vale? Porque parece que es un movimiento pensado ya desde el principio dentro de esta nueva sesión de remakes. Y la verdad es que le da un juego una nueva dimensión, ¿vale? Con lo cual, bien. Porque al final es algo que tú utilizas de manera innata, ¿vale? Casi diríamos porque ya lo has interiorizado. Ya forma parte del control del personaje. Con lo cual, eso me parece un éxito a nivel de diseño. Ahora bien, también está la figura de Némesis, ¿vale? Que es un poco lo que fue el punto, vamos a decir, crítico del juego original. Bueno, yo estoy un poquito decepcionado, debo decir. Un poquito decepcionado. Aquí en el programa comentamos con noticias que traía Jorge y demás sobre cómo iba a ser Némesis. Nos hacíamos nuestras pajas mentales y tal. Buah, va a ser tremendo, va a ser súper agobiante. Que entren las salas de guardado, que esto, que lo otro. Buah, Capcom te lo vendía y tal. Y al final no ha sido para tanto. Creo que es una oportunidad desaprovechada. Porque me atrevería a decir incluso que prefiero a Mr. X en relación a Resident Evil 2 Remake. Vale, lo prefiero. Me parece que está mejor plantado que Némesis. Por una serie de problemas. Primero, Némesis, su aparición está muy scripteadas. Es lo típico de paso por una zona, hago cierta cosa, luego retomo mi camino ya andado y de repente Némesis aparece, ¿vale? Y escapas de él. Bueno, escapas de él o te enfrentas a él. Lo más normal es que escapes, sobre todo al principio. Ah, te escapas de él, lo evitas, que tampoco es algo arduo complicado y ya está, ¿vale? Y no me dices, aparece a lo mejor, pues yo qué sé, en otro momento posterior, pero también a través de un script. Lo mismo, lo esquivas, avanzas y ya está, ¿vale? Pero falta un poco este momento de un Némesis que sea un poquito más constante en sus apariciones, ¿vale? Que sea un fulano que va por ahí, que está por ahí y que te lo podrías cruzar en cualquier momento. Vale, esa sensación no está tan conseguida, no está tan lograda como con Mr. X. O sea, es como que de repente Némesis hace acto de presencia, es muy espectacular, es un tío implacable, te lanza el tentáculo cuando te escapas, te atrae hacia ti, tiene armas, como el Resident Evil original, el 3 original, o sea, tiene armas, o sea, es un tío con muchos recursos, pero sus apariciones son demasiado fragmentadas, ¿vale? Es como que al final, como que tiene la sensación de que a lo mejor aparece o a lo mejor no, ¿vale? Pero no es ese miedo de aparición constante de hostias, igual me parece por cualquier momento, aquí, allá, que siempre estás con la tensión. Como era Mr. X, que era un tío que a lo mejor escuchaba sus pasos y ya te acojonabas, ¿vale? Porque ya sabías que por ahí iba a pasar seguro. Otra cuestión es que tú estuvieses en ese momento ahí o no. Pero la sensación de agobio estaba mejor resuelta. Tampoco ayuda el hecho de que este Resident Evil 3 sea un juego quizás más lineal en su planteamiento, está más simplificado, ¿vale? no es un juego en el cual, pues pensemos, por ejemplo, un Resident Evil clásico, en una zona concreta de Resident Evil clásico, yo que sé, la mansión de Resident Evil 1, ¿vale? Una parte de la mansión, o la comisaría de Resident Evil 2. Son zonas en las cuales invertiremos mucho tiempo, porque hay muchos puzzles, hay muchos objetos que recoger, muchos objetos que utilizar en su lugar respectivo, ¿no? El 3 es más lineal, es un juego a lo mejor llegar al punto A, conseguir algo y luego utilizarlo en el punto B, ¿vale? A lo mejor son lugares que están pues, en un extremo del escenario. O sea, no hay tanta complicación para avanzar, no hay tanta complicación para atar cabos, ¿vale? Realmente, muchas veces es, pues imaginaros, tengo que conseguir 3 fusibles para activar un mecanismo. Pues esos 3 fusibles aparecerán a medida que avanzas, ¿vale? No es una cosa ultra complicada. A ver, esto no es un Uncharted, ¿vale? No me malinterpretéis, pero es un término medio entre una concepción más clásica de un Resident Evil, donde realmente el escenario, el entorno es un puzzle en sí mismo, y lo que podría ser una experiencia más narrativa, ¿vale? Más cercana pues, a Uncharted o un The Last of Us. Es una especie de término medio, ¿vale? Con lo cual, tampoco ayuda a eso, porque al final no es un juego en el que estés metido, en un escenario X horas porque no sabes su solución, o te has perdido, o no sabes cómo avanzar, no. La solución está muy clara y sabes por dónde ir en todo momento, ¿vale? Y tampoco ayuda mucho un hecho muy simple, y es que al final, Némesis, ese Némesis que aparece, te ataca y te persigue y te acosa, se acaba muy pronto. Su final llega muy pronto. O sea, Némesis aparece durante todo el juego. La cuestión es cómo aparece en el juego. Entonces, ese Némesis, insisto, que es un tío que aparece y tal y te persigue y te acosa, ese Némesis desaparece muy pronto, ¿vale? Y cuando ese Némesis acaba, realmente su presencia es prácticamente cero. Con lo cual el efecto se pierde excesivamente rápido. Ya no es una cosa muy conseguida de por sí, por los problemas que he comentado, pero es que encima no se aprovecha bien, o sea, realmente su acto de presencia es relativamente escueto y corto y poco, digamos, continuado en el tiempo. Con lo cual, el efecto Némesis se pierde a las primeras de cambio. Y es una decepción bastante grande, ¿eh? Porque yo me esperaba una cosa increíble y tal, porque en el original era así, Némesis era un tío que aparecía, y hostias, y tenías que lidiar con él y te agobiaba y muchas veces te mataba y era una amenaza constante, ¿vale? O tú tenías esa sensación al menos, y además aparecía durante gran parte del juego, durante prácticamente todo el juego, ¿vale? Y aquí realmente se acaba muy pronto el efecto de Némesis. Y es una decepción bastante grande, debo decir, ¿eh? Una decepción bastante grande porque era un poco la gran estrella del juego, el gran reclamo, y al final se queda un poco en un intento, ¿vale? Es verdad que cuando aparece, insisto, es un tío muy amenazante y rápido. A lo mejor escapas y el tío pega un salto y aparece delante de ti. Su aspecto a mí me parece, el diseño me parece maravilloso de Némesis. Es un Némesis terrorífico, ¿vale? O sea, la gente se quejaba, pero a mí me parece un diseño magistral y tal. Pero no está bien aprovechado. La verdad es que no está bien aprovechado. Y es un hándicap, pues la verdad, lamentablemente, importante. ¿Vale? Bien, aparte de eso... Debo decir, como remake, hay dos perspectivas, dos posibles análisis, ¿vale? La gente que plantea este remake como una especie de versión súper fiel del juego original, cosa que no va a ocurrir, y la gente que a lo mejor interpreta este remake como una oportunidad de hacer un nuevo juego, ¿vale? De hacer un juego diferente, un juego completamente nuevo, que se inspire, que parta, evidentemente, la idea original, pero que sea un juego muy diferente, que no tenga nada que ver realmente uno con el otro a nivel puramente jugable, que tú los pones al lado uno del otro y son muy diferentes. Realmente Capcom ha optado por esta segunda opción, como ha hecho con los remakes de Resident Evil hasta ahora, ¿vale? Son juegos diferentes. O sea, tú comparas el Resident Evil 1 con el 1 remake o el 2 con el 2 remake y, hombre, tú ves que son juegos similares en cuanto a aspecto de personajes o situaciones. Tú ves que es perfectamente que Resident Evil 2 remake es el Resident Evil 2. Pero jugablemente, o a nivel de desarrollo, son muy diferentes, son juegos diferentes completamente. Y con el 3 ha ocurrido exactamente lo mismo. Y yo eso lo aprecio, porque yo lo que busco es un juego diferente. Porque para jugar Resident Evil 3 original, ya tengo el original. Vale, busco un juego diferente, busco una nueva interpretación. Algo que me aporte, pues, cosas novedosas, ¿vale? Y yo creo que lo consigue. A mí me ha gustado mucho cómo ha sido este Resident Evil 3, cómo se ha desarrollado, al margen de la decisión que ha sido Némesis. Es un juego con un ritmo muy bien conseguido, muy espectacular y muy viciante. Que es verdad que a lo mejor hay cierta decepción Porque hay gente que dice, joder, el escenario del reloj, de todo el reloj, en este juego no aparece apenas o directamente no aparece. ¡Qué excepción! Un escenario súper guay en el original y aquí se elimina por completo. Bueno, vale, entiendo que puede ser decepcionante, pero insisto, yo no busco eso en un remake, busco un juego diferente. Que yo lo vea y diga Resident Evil 3, pero que sea un juego diferente. Y dentro de sus diferencias y dentro de su propuesta como un juego diferente y diferenciado del original, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Pero entiendo que la gente se decepcione con ciertas decisiones, ¿vale? Porque entiendo que al final, pues uno mitifica juegos, le encantan, son juegos de su infancia, le han gustado muchísimo, es un poco de referencia de su lista de juegos de terror, y de repente ver que un remake, ciertos momentos, los omite o los elimina, pues entiendo que pueda doler. Pero tenéis que ver este remake como una oportunidad de hacer un juego nuevo, una reinterpretación. No tiene por qué ser fiel al original, ¿vale? No tiene por qué ser fiel al original. Ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿realmente es más corto, más largo que otros? Porque, bueno, ha habido cierto debate con la duración, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que es evidente y que ya comenté al principio del análisis. Hay una sola campaña, con lo cual una vez terminas la campaña, pues ya depende de ti si quieres rejugarlo. Es verdad que hay más dificultad, está la dificultad pesadilla e infierno, es verdad, ¿vale? Si quieres un poco ponerte a prueba. Pero una vez terminada la campaña, bueno, pues ya está. Vale, no hay más realmente. No hay escenario B, no hay campaña B. No. Es la campaña de la que sí, ya está. ¿Vale? Con lo cual, a lo mejor, en términos generales, sí podría ser más corto por la sencilla razón de que no hay una segunda campaña. Tampoco la había en la original. Ahora bien, en mi experiencia personal, bueno, la primera partida me duró unas 6, 7 horas. Creo que menos de 7 horas realmente, ¿vale? Y luego las partidas posteriores que hice ya haciendo speedruns, pues por ejemplo la dificultad pesadilla y dificultad infierno fueron 1 hora y 18 minutos y 1 hora 10 respectivamente, ¿vale? O sea, en 1 hora 10 ya me terminé el juego. Con lo que en mi experiencia sí es un juego más corto que por ejemplo Resident Evil 2 Remake, en mi experiencia. Yo evidentemente no puedo asegurar categóricamente que sea más corto, porque tendría que hacer, no sé, un estudio estadístico y comparar tiempos de personas, de diferentes jugadores, diferentes dificultades y hacer una media de todo eso, ¿vale? En mi experiencia personal sí es un juego más corto que lo que los otros Resident Evil, al menos que Resident Evil 2 Remake, en mi experiencia personal. Lo cual no tiene por qué ser bueno o malo per se, simplemente lo comento a efectos de información, ¿vale? Y realmente no penséis que hay mucho más que decir. O sea, esto es lo que es. O sea, es una campaña, insisto, un poquito más lineal. Es verdad que quizás más enfocada a la acción, es posible, con el tema del esquivar, con el movimiento de esquivar, el tema del tiempo bala. También, por ejemplo, hay elementos en pantalla, aunque realmente esto suele ocurrir al principio, hay elementos en pantalla a lo mejor donde dispararlos, pues hay explosiones, o puedes a lo mejor utilizarlo para provocar una descarga eléctrica que a lo mejor paralice a Nemesis o algún zombie, por ejemplo, ¿vale? O sea, hay recursos por el entorno. Jill también tiene el recurso, además de poder abrir cerraduras con una ganzúa, ¿vale? Que eso nos permite obtener objetos especiales y demás, con lo cual, bueno, hay ciertas cosas, digamos, no obligatorias que pueden dar un poquito más de brillo al juego. Por ejemplo, en la primera parte del mismo podemos conseguir una serie de joyas de colores que no son obligatorias para nada, ¿eh? Son opcionales, pero al conseguirlas evidentemente conseguimos muchas ventajas, ¿vale? Conseguimos objetos muy especiales, mejoras para armas y demás, que nos hacen la vida un poquito más llevadera, ¿vale? Y después también, una vez terminamos el juego, se desbloquea una especie de modo tienda. En este modo tienda, pues podemos realmente conseguir una serie de objetos especiales para usar en la campaña, ¿vale? Y el dinero de este modo tienda es dinero que conseguimos por conseguir hitos, conseguir méritos, como si fuera una especie de sistema de logros, pero propio del juego. Por ejemplo, imaginaos, pues acabarte el juego en dificultad hardcore, te da una serie de puntos. Acabarte el juego sin abrir el baúl durante toda la aventura, te dan X puntos. Acabarte el juego sin usar ningún ítem curativo, te da X puntos. Matar a los 200 enemigos con la pistola, te da X puntos. Con lo cual almacenamos puntos y podemos comprar pues armas con munición infinita, más espacio en el inventario, monedas para que nuestra vida se regenere o obtener más resistencia, hacer más daño, etc. Con lo cual es un factor rejugable, ¿vale? Conseguir puntos y poder comprar cosas en la tienda y luego hacer las campañas, digamos, un poquito más llevaderas, ¿vale? Yo les digo, yo de la campaña disfruté mucho, me saqué los 1000 Gs en Xbox, este platino rancio de Xbox, ¿vale? Y disfruté mucho de la campaña, ¿vale? Es una campaña muy bien plantada, con un ritmo muy bueno, que la juegas del tirón, o sea, te invite a jugar, está muy bien planificada, aunque asumiendo y aceptando que efectivamente es un Resident Evil más simplificado, más lineal o más enfocado a la acción. Es cierto, eso es verdad. Aunque, insisto, a mí me parece una buena campaña, una muy buena campaña, debo decir. A pesar también de las omisiones que se han hecho, ¿vale? Bien, eso es lo que respecta al modo principal. Luego también está el modo multijugador Resistance, ¿vale? O bueno, este modo multijugador que también se anunció largo y tendido. Bueno, es divertido, ¿vale? Es divertido. Es una especie de, ¿cómo decirlo? Pues controlamos, es una especie de mezcla entre o Resident Evil Outbreak y un Left 4 Dead, ¿vale? Hay jugadores que controlan a una serie de personajes humanos, ¿vale? Y mientras que otro jugador controla a una suerte de cerebro, un cerebro que dirige el nivel y va metiendo enemigos o trampas. El objetivo de uno es sobrevivir, superar el nivel, y el objetivo del otro es, pues, acabar con los jugadores, ¿vale? Es un modo divertido, creo que es un buen extra, aunque, en mi opinión personal, quizás hubiese preferido algo más cercano a lo que hicieron en su día con Resident Evil 3, un modo mercenarios, algo a lo mejor un modo multiplayer más centrado o más relacionado con la campaña principal, ¿vale? Algo por el estilo, ¿vale? Un poquito hacer un pequeño homenaje a lo que fue el modo mercenarios original, en vez de meter este modo multijugador, que además está un poco metido calzador. Se nota mucho que quizás fue una especie de inclusión por parte de Capcom para compensar precisamente la falta de una segunda campaña en el juego, ¿vale? Y para compensar esa especie de déficit, esa falta de segunda campaña, metieron este multi, que no está mal, insisto, es divertido y tal, pero que seguramente se olvidará bastante pronto. De hecho, Capcom ya reconoció indirectamente que ha sido un pequeño fracaso, ¿vale? Este modo Resistance, porque al final no tuvo el efecto deseado. Pero bueno, es que, fijaros, incluso a nivel de trofeos o logros, los trofeos o logros de Resident Evil Remake, 3 Remake, solo son los trofeos de la campaña principal, ¿eh? No hay ninguna mención a Resistance. O sea, para conseguir el platino o los 1000 Gs, pues solo son trofeos de la campaña y ya está. Vale, con lo cual parece que Capcom ha querido separar una cosa de la otra y quizás ha sido un poquito contraproducente. Pero bueno, ya os digo, es un buen extra, aunque creo que quizás habría estado mejor incluso otra cosa. Vale, pero bueno, insisto, campaña que a mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido, es un poco lo que buscaba, menos el tema Nemesis, que sí ha sido bastante decepcionante, pero que, dicho claramente, creo que el 2 está bastante más conseguido, ¿eh? También os digo eso, creo que el 2, el remake de Resident Evil 2 me parece más redondo en todos los aspectos, eso es verdad, ¿vale? Aunque bueno, creo que al final Capcom quería hacer una cosa con este tercer remake, una especie de juego más enfocado a la acción, más un poquito más lineal, más menos a lo mejor complicado en la teoría, y creo que lo han hecho bien, ¿vale? Si será su objetivo al menos. Bueno, a nivel técnico, debo decir una cosa, yo la verdad es que estoy altamente impresionado con Resident Evil 3, o más bien con el motor Resident Evil Engine, ¿vale? Yo no sé este motor cómo funcionará en otros géneros, a lo mejor estos motores que están pensados para un género concreto, ¿vale? En determinadas circunstancias, puede ser, pero lo que he conseguido con el 2 y con el 3 y también con el 7 es a veces fotorrealismo absoluto, ¿eh? O sea, de verdad, es una calidad técnica bestial, bestial, y también artística, por supuesto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, ciertos momentos de Jill, cuando Jill a lo mejor está manipulando pues un ordenador o algo por el estilo, esa pantalla emite una luz, y ver cómo esa luz se impregna en su rostro es impresionante, impresionante el efecto, la expresión de Jill, la forma de hablar. Cuando te matan, un zombie te arranca medio cuello y te hace un fatality, es hasta desagradable ver su cara de sufrimiento, ¿no? Incluso en la zona final, de la que no voy a decir lo que es, ¿vale? Pero todo ese escenario final, su aspecto gráfico es imponente, ¿vale? Con esa especie de ray tracing falsete, ¿no? Con esas luces que se reflejan en los assets, en los entornos y demás, pero que da mucho el pego, ¿vale? Da mucho el pego. Entonces, técnica artísticamente es un juego impresionante, de verdad, es impresionante, impresionante, lo digo así con todas las letras, impresionante. Serán entornos reducidos, habrá pocos elementos en pantalla, no digo que no, pero lo que consigue esa belleza casi, digamos, plástica, la consigue. Ojo, hay alguna serie de truquitos o recursos que quedan un poquito mal. Por ejemplo, por decir algo, está el típico efecto marioneta en las animaciones de los personajes, ¿vale? Ya sabéis que cuando, en muchos juegos, cuando tú te alejas mucho de un personaje, de un enemigo o un NPC o lo que sea, ves que ya no solo su detalle, sino que sus animaciones empiezan a perder frames de animación, ¿vale? Es como si no se vuelven un poquito más ortopédicas, como si fuese más es una un muñeco más que un personaje al que se quiere dar un aspecto de realidad, ¿vale? O real. Les ves animaciones que están como entrecortadas, ¿vale? Que no son en absoluto realistas, que son animaciones que parece que les falta algo para ser, digamos, realistas. ¿Qué ocurre? Que en este juego ese efecto, ese defecto o efecto o truco, que realmente es un truco para ahorrar memoria al sistema, se hace más evidente, demasiado evidente. Tú a lo mejor es un enemigo que está en una distancia no demasiado pronunciada y ya ves que su animación es completamente fuera de la realidad. Es una animación que le faltan frames de animación por todos lados, que está como entrecortada, como si fuese una animación a la cual pues se pasa de un momento a otro sin ningún tipo de transición y queda un efecto muy feo, ¿vale? Y este juego en concreto, ese defecto lo muestra de manera muy evidente, ¿vale? Muy evidente, demasiado evidente quizás, es demasiado descarado, ¿vale? También es cierto que en la versión que yo juego, que es la de One, en concreto One X, inicialmente hay un problema de rendimiento, ¿vale? El juego no consigue los 60 frames estables. No los conseguía. Entonces había ciertos momentos en los cuales notabas ese pequeño momento de renqueante, de que a lo mejor hay un pequeño lapso y un pequeño bajón de frames. Luego se hace un parche que realmente lo arregla bastante bien, ¿vale? Porque luego yo lo jugué del tirón varias veces y era ya mucho más fluido, no notaba ese pequeño déficit de bajón de frames en momentos puntuales, ¿vale? Pero bueno, se ha conseguido arreglar y es un juego que funciona perfectamente bien y se ve cojonudamente bien. Ya os digo, gráficamente me parece alucinante, ¿vale? Y sobre el tema de las animaciones, que es un defecto que yo al menos he visto en la versión de One, no sé si en otras versiones existe, seguramente no, en la de PC a lo mejor está mucho mejor conseguido, no lo sé. Salvo eso, me parece un juego técnicamente bestial, pero bestial, ¿eh? O sea, bestial. De verdad, Capcom ha conseguido con este motor un filón, porque yo creo que si consiguen hacer las mejoras suficientes de cara a la siguiente generación, ya tienen motor para muchos años, ¿eh? Porque es un motor que lo que quieren conseguir con él, lo están haciendo sobradamente. Tanto Resident Evil 7 como el 2, como el remake del 3, ¿vale? Y a lo mejor como el 4 también seguirán con el mismo motor porque realmente merece mucho la pena y es realmente funcional y perfectamente operativo. Y bueno, a nivel sonoro, debo decir que doblaje muy bueno al castellano, ¿vale? Desde hace ya algún tiempo Capcom dobla todos sus juegos al castellano, bueno, Capcom Koch Media, quien sea responsable, pero es un doblaje de mucha calidad, ¿vale? Muy, muy, muy bien interpretativo. Hay personajes que son muy hijos de puta y se nota mucho ese tono de hijo de puta. Vaya, momentos muy dramáticos de postureo sano y cierta precisidad, y también está muy conseguido. O sea, doblaje muy bueno. Y en cuanto a temas sonoros, bueno, a ver, pues quizás la música se pasa un poquito desapercibida. El tema principal a mí me gusta bastante. El tema, digamos, en el que Nemesis aparece en la pantalla de título, me parece un tema conseguido, mucha tensión. Pero luego es un juego en el cual la música es 100% ambiental prácticamente, ¿vale? O sea, es una música que acompaña a la acción y que no distrae en absoluto. Y en cuanto a efectos y demás, pues bueno, como siempre en una producción de este nivel, pues no hay nada que objetar, prácticamente nada que objetar, ¿vale? Todas las criaturas, armas, recursos, gritos de dolor, de acción y de lucha, pues están muy conseguidos y la verdad es que es un juego en ese sentido bastante impresionante, ¿vale? Con lo cual, a nivel sonoro, no tengo apenas ninguna crítica. A lo mejor es cierto, a lo mejor también diría, en un momento a lo mejor puntual, el doblaje de las voces está un poquito por debajo del nivel de la música, entonces a veces te cuesta un poquito escuchar o diferenciar las voces de la música, cosa que, debo decir, pasa bastante a menudo en los videojuegos, aunque no de manera tampoco muy, muy general, ¿vale? Puntualmente. Pero salvo eso, me parece un apartado sonoro francamente bueno, en general. Y bueno, como conclusión, pues yo era un poco lo que dije al principio. Me gusta mucho la campaña del remake, ¿vale? Me ha gustado mucho. Creo que Capcom quiere hacer una cosa un poquito más suave, más suavecita, un poquito más, no simplificada, ojo, pero otro estilo diferente, ¿vale? Un Resident Evil 3 más enfocado a la acción, si es estrictamente un juego de acción, ¿vale? Con muy buen ritmo, momentos muy, muy épicos y muy buenos, o sea, yo qué sé, combates o situaciones muy bien conseguidas. También un momento puntual que a mí me gustó mucho, pues una especie de, bueno, que ya he jugado al original, ya sabe a lo que me refiero, ¿vale? Cierta visita a cierto escenario que también está francamente bien conseguida, ¿vale? Que además enlaza muy bien con lo que es el inicio del juego. Y me parece que Capcom está haciendo muy bien con estos remakes. Parece que quiere hacer una especie de reinvención de la historia principal, ¿vale? Este fue el tercer paso a seguir. Luego seguirán seguramente el 4 y quién sabe si Code Verónica. Pero en general, yo estoy contento con este remake. Contento en general. Me parece una buena campaña. Una campaña que me ha gustado su estilo, su propuesta. Con la excepción, y no lo voy a negar, y lo repito otra vez, ya por último, de Nemesis. ¿Vale? Nemesis para mí ha sido un pequeño jarro de agua fría. Y me esperaba un enemigo más implacable, más constante y más, digamos, más explotado que lo que ha sido finalmente. ¿Vale? Y es un tema que debo decir que para mí ha sido, pues ya os digo, algo bastante decepcionante en general. Porque para mí era un principal reclamo, ¿vale? Ver lo que hacía Capcom con Nemesis después de ver lo que hicieron con Mr. X. Y creo que ha sido una especie de efecto contradictorio, porque si los originales, Mr. X es una especie de versión, vamos a decir, simplificada y tonta y bastante menos amenazante de lo que luego fue Nemesis, ahora ha pasado lo contrario. O sea, Mr. X es quizás el enemigo implacable que realmente te acojona y te acosa durante gran parte del juego, y Nemesis es una especie de idea mal ejecutada o mal aprovechada, más bien. Con lo cual, al final es un enemigo que yo lo he superado sin apenas sudar, ¿eh? Y eso ha sido una mala noticia, debo decir. Pero bueno, al margen de eso, creo que le gustará a la gente y creo que es un buen Resident Evil. Bueno, pues queda entonces aquí la opinión de Complejo Anda con respecto a Resident Evil 3 Remake. Un título que, como comentaba David, pues bueno, tiene sus partes negativas, por supuesto. Las ha destacado no solo David, sino también mucha gente. Pero no podemos olvidar las partes positivas, que también son muchas, ¿no? En fin, vamos a irnos ahora a la segunda parte del programa. Ya sabéis, una parte dedicada a lo que van a ser las preguntas que quedaron en el tintero en el especial 400. Así que nos vamos con ello. Bueno, vamos a continuar con la cuestión de las preguntas. Y antes de empezar a leer preguntas y demás, habíamos dejado una pregunta de DJ Neda que lo pusimos al final del programa anterior. Era un audio muy largo y decidimos ponerlo al final y contestarle en este. DJ Neda nos hacía una pregunta, que era la siguiente: ¿qué juego os habéis pasado utilizando una guía? Típico juego que no hay huevos a pasárselo y venga, voy a tirar de guía. Que hagamos esa confesión, nos pide DJ Neda. Así que vamos a empezar. Por mantener un poco de orden del otro día, empezaremos por Oscar y seguiremos por Jorge, David y Gaspar. Vale, Oscar, cuéntanos. Uf, juego entero con guía, ninguno, pero. Entero no, pero a lo mejor. He tenido que mirar puntualmente guías, un montón de ellos. Mm. Pero así juego guías y tal, ninguno. El que más quizá, Persona 5. Persona 5 es un juego en el que los días pasan y tienes que hacer cosas para que esos días pasen. Y es un juego muy cabrón en ese aspecto. Si haces algo erróneo, te lo va a penalizar. Si un día no hablas con una persona, a lo mejor para volver a hablar con ella, pues tienen que pasar días, y ya has perdido una conversación importante o ya has perdido puntos de afinidad con ella. Y es un juego en el que tienes que ser muy ordenado, hacer una serie de cosas con un orden, y la verdad es que seguramente ese sea el juego en el que más he tenido que tirar de guía. Pero más allá de eso, juego completo mirando guía, ¿no? Jorge, ¿estás muteado? El juego que más tiempo he dedicado mirando guía y tal probablemente sea el Pokémon Rojo y Azul. No porque el juego sea difícil, ni te atasques, ni nada de eso, sino más bien porque quería ver a qué niveles conseguían los ataques ciertos Pokémon, subidas de nivel. O sea, una guía un poco más técnica de saber estadísticas de los Pokémon para saber cuál subirme, cómo subirlos, etc. Y luego, yo no, por lo general no suelo usar guías, pero sí que hay veces que las uso de forma puntual para ciertos juegos, pero muchas veces no por atascarme, sino por ver si estoy haciendo lo correcto. No sé si os pasa a veces, pero por ejemplo, me pasó en el Luigi's Mansion, por ejemplo, ¿no? que el juego no te hace falta tirar de guía para nada, a menos que quieras conseguir todos los coleccionables, pero aún así tampoco es difícil conseguirlos. Pero, por ejemplo, había una parte en la que podía escoger matar uno a un boss y escogí no hacerlo y miré la guía para ver si me traía alguna repercusión o no. Y realmente no importaba en la conclusión del juego. Pero yo quería saberlo pues para ver si eso me iba a cambiar el final o no, ¿no? Para ese tipo de cosas a veces las miro, pero no las miro mucho, por lo general. David. Bueno, pues yo creo que la pregunta era más cabrona porque decía un juego que hubiese usado guía y luego presumís de que lo domináis, ¿no? O sea, en plan, eres un falso de mierda. A ver, yo estoy un poquito como Oscar. Yo pienso en guías, por ejemplo, a ver, quizás mi momento más penoso fue con Silent Hill, con el puzzle del piano, ¿vale? Yo llegué al puzzle del piano y siendo un chaval, yo que tendría, joder, pues tendría, no sé, tendría 13 años o por ahí, ¿vale? Bueno, ya no era tan chaval, era un chaval, sí. Y no fui capaz de resolver ese puzzle, ¿vale? No era capaz, no lo entendía. Con lo cual tuve que esperar un mes entero a que sacaran la revista Superjuegos con la guía correspondiente, ¿vale? Pero digamos que intentaba día a día hasta que dije, a tomar por culo, espero la guía y ya lo resuelvo con la guía. Pero al final la solución era pulsar las teclas que no sonaban, ¿vale? Pero eso no se me había ocurrido. Yo creo que era más tonto cuando era pequeño. Luego, años después, volví a jugar Silent Hill sin acordarme ya apenas de nada del original y el puzzle lo resolví en esa misma hora, ¿vale? Con lo cual, al final, pues es curioso cómo las cuentas que da la vida. Pero sí, las guías puntualmente utilizaba alguna. Nunca de manera literal, nunca coger una guía y decir, ah, pues tengo que hacer esto, esto y esto y ya está. No, puntualmente cuando me bloqueaba y demás. Creo que el concepto de guía ha evolucionado. Ahora las guías no tenemos por qué entenderlas solo a nivel de un formato físico, una especie de libreto o libro que nos explica cómo avanzar o no. Puede ser perfectamente ver en YouTube un gameplay. Y en ese aspecto soy un poco como Jorge. A veces a mí me gusta ver cómo la gente hace cosas para yo hacerlas, porque tú aprendes con eso. No es una cuestión de copiar, es una cuestión de aprender. Tú ves cómo alguien lo hace, ves que lo hace mejor que tú, entonces tú aprendes de esa persona, ¿no? Porque a lo mejor esa persona también aprendió de otra, con lo cual es una forma de dominar un juego y de aprender tácticas o trucos para después tú hacerlo mucho mejor. Y creo que el concepto ha evolucionado. Pero vamos, usar una guía literalmente de pegar la cabeza a tal y no avanzar en el juego hasta que no ver lo que hacía la guía, eso nunca lo he hecho. Porque creo que sinceramente pierdes un poquito la experiencia de descubrir el juego por ti mismo, ¿no? Y de pelearte con él y de sufrirlo. Pero sí, guías puntualmente las utilicé y las sigo utilizando, por ejemplo, en YouTube, ¿vale? O sea, me parece un recurso perfectamente válido y muy útil. Sí, YouTube es lo que... Yo creo que es la guía de hoy en día, ¿no? Sí, efectivamente. Por cierto, Jorge, se me olvidó comentarlo. Oscar, hay un juego del cual la guía la seguimos casi literalmente, que fue PT. ¿Te acuerdas con PT? PT, ya sabéis que PT es un... Bueno, esta demo juego... que la puedes terminar, pero para terminarla tienes que hacer un montón de cosas rarísimas, ¿vale? Y un día nos pusimos a terminarla y leímos un poco las recomendaciones, lo que había que hacer, y bueno, desde hablar al micro, pegar X pasos y no avanzar más, bueno, en fin, una cosa, una serie de cosas súper absurdas, ¿no? Yo creo que ese juego sin guía es casi imposible superarlo, o diría imposible directamente. Y fue muy divertida la experiencia, porque nos costó bastante acabarlo. Vamos a continuar con Gaspar. No, Oscar quería comentar algo, creo. Bueno, venga, Oscar, rápido. A ver, es que PT en su desarrollo es como si los creadores del juego, bueno, del juego de la demo, cogieran un dado súper gigante de tamaño de, yo qué sé, de un coche y de múltiples caras y pusieran cosas que pudieran pasar en la demo. Y entonces lo tiraban. Y salía una cosa totalmente random y es lo que este es el siguiente paso. Lo vuelven a tirar, sale otra cosa totalmente random y esto es lo siguiente que pasa. Sí. O sea, el desarrollo de esa demo es absurdo, es, no sé, tienes que hacer cosas ridículas. 15 pasos para adelante, 4 para atrás, pero tío, ¿qué me estás contando? Es que esa mierda hay que jugarla con demo, si no es imposible. Y aún, o sea, con demo, con guía. Y aún con guía te pasas un montón de cosas. Cosas que no te llegan a suceder en esa demo. En fin. Gaspar. Todo muy raro. A ver, yo estoy un poco con Oscar. Es decir, pasarme un juego solo con guía, o sea, mirando guía todo el tiempo. de lo más reciente que haya hecho Guía, para platinarlo sobre todo, hubo un par de objetos que no daba encontrado en el mapa, fue Brostainer. Ahí sí que admito que hubo un par de veces que tuve que consultar lo que hice Bono, o sea, tirar de YouTube para saber dónde estaba una armadura y un cofre que me había olvidado y no me apetecía volver a patearme todo el mapa. O sea, básicamente eso, para alguna cosa puntual. Pero pasar un juego solo con Guía nunca lo he hecho. Bueno, y para acabar... Bueno, aparte soy sí. O sea, si me atasco, me gusta por lo menos dar un par de vueltas a las cosas. Sí, luego sí, puedo mirar, pues, de principio lo intento solucionar lo mismo. Bueno, en mi caso igual que los compañeros, ¿no? No... No sé, la pillas en algún momento que te atasques, pero en general no. No, los juegos pasarlos nosotros. No hay una predilección especial por las guías. Y si acaso las que más haya podido usar yo en mi vida seguramente hayan sido las de Pokémon, para saber dónde capturabas X Pokémon o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, ya digo, no es una cosa habitual. Muchas veces lo que sí que hago es que a veces consulto alguna guía por internet para ver el juego que me estoy pasando cuántos capítulos tiene o cuántas misiones tiene, para ver si me queda poco para terminármelo o no, ir valorando un poco, porque más o menos en base a eso yo voy distribuyendo mi tiempo de juego. David. Yo, por ejemplo, hay un tema en el cual sí suelo mirar guías, que son los coleccionables. Yo tengo mucha paciencia con los paciencia con los coleccionables, muy poquita. Por ejemplo, con Resident Evil 3, la primera partida que hice, saqué todos menos uno. O sea, si son 56 coleccionables, creo que eran, conseguí 55. ¿Vale? Y eso me tocó mucho los cojones porque no usé ningún tipo de guía en esta ocasión. ¿Vale? Con lo cual, me tocó hacer una segunda partida y descubrir cuál era el documento que se me había olvidado. Documento coleccionable. Yo no tengo paciencia con eso, de verdad. No tengo paciencia porque tienes que estar 100% mirando cada gramo de escenario, cada metro cuadrado. Y me toca mucho los cojones, sinceramente. No. Ok, vamos a pasar al siguiente email, siguiente mensaje, ¿vale? Si os parece, vamos a ir con Juan Alberto Gutiérrez, que nos dice: buen día, felicitaciones por el programa 400 y espero que el programa 404 le salga bien. Una pregunta, ¿ustedes escuchan los programas de nuevo como un control de calidad o lo hicieron al inicio y ya después se volvieron tan profesionales que no lo hicieron más? ¿Escuchan programas por ser memorables, entrañables o queriendo recordar algo que dijeron o no? Espero que todavía haya muchas ganas de Complejo Grande. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo que lo hacen posible. El esfuerzo, el trasnocho y tiempo es algo que muchas veces no tenemos en cuenta desde este lado de la radio. Ánimo y adelante. Saludos desde Colombia. Óscar. ¿Te reescuchas los programas? No. Me da mucho asco escucharme, así que paso de todo. Pero vamos, no lo he hecho ni desde el capítulo 1, o sea, ni el primero ni el último, no, jamás. No, nunca se me ocurriría. Si necesito feedback, ya tengo a Víctor que se los escucha y reescucha mil veces y con eso me llega. Jorge. Pues yo no suelo reescucharlos todos, pero sí hay veces que hay especiales que me gusta reescuchar porque ya no me acuerdo de lo que dije o cosas así. Luego cuando lo escucho ya me voy acordando de todo, ¿no? Pero en el momento no, de inicio no me acuerdo y digo, ostras, a ver qué tal había salido este especial o a ver qué tal lo hice en este análisis, si se me olvidó algo, cosas así, ¿no? A veces los reescucho, pero bueno, antes los reescuchaba más. Ahora supongo que estoy muy acostumbrado ya al tema de la radio y tal y ya no me reescucho tanto. Y bueno, donde sí que me pasa también en YouTube, solo que en YouTube peor, porque en los directos estos que hacemos Víctor y yo, que ya llevamos 50 y pico días haciendo directos, a veces me pongo alguno para reescucharlo, para ver si quedó bien, pero lo quito rápidamente porque me aburre, porque todo lo que cuento ya me lo sé, o sea, porque ya me acuerdo más o menos, ¿no? Entonces, en Complejo Landa me gusta escuchar programas de radio más antiguos porque no recuerdo lo que decía, y entonces para mí es como un material nuevo. En el sentido de a ver qué pensaba en esa época, ¿no? David. Pues yo al principio me hacía mucha ilusión y se subía al programa y decía, ah, oh, qué guay, poder escucharme y tal. Escuchar a todos, pero sobre todo a mí. Y decía, jo, qué guay, salgo en la radio y tal, cómo mola. Y me pasaba igual horas haciendo eso. Y decía, jo, qué ilusión me hace esto y tal. Pero a medida que pasa el tiempo, la verdad es que no. No, no, o sea, yo hace años que no escucho un programa de Complejo Holanda. Años, años, años y años. Y no creo que lo haga, porque ya me lo sé. Pero vamos, aunque no me lo sepa, tampoco lo escucharía. No sé, es como que ya haces tu cometido, te lo has pasado bien. No hace falta escucharlo otra vez. Y me pasa igual, quizás un poco parecido con YouTube. No me suelo ver. Es más, yo cuando la gente igual me hace la coña, vamos a ver un vídeo tuyo y tal, delante de ti, o delante de mí en este caso, tengo esa sensación de, no sé qué decir, de asco, de rechazo. No me gusta nada, pero nada, me da vergüenza ajena. ¿Sabéis lo que es la vergüenza ajena? Sentir vergüenza ajena. En este caso es vergüenza propia, David. O vergüenza propia, pero no por ti, sino por algo que están haciendo otros, pero que tiene relación contigo, ¿no? Y claro, tengo una especie de rechazo, no lo puedo soportar, me tengo que ir a otro sitio o pedirle que por favor deje de hacerlo. Pero vamos, que no. Hombre, si algún día, yo qué sé, hay que reescucharlo, pues porque pasa algo así especial o a lo mejor, yo qué sé, un motivo específico, me claro que lo escucharía, ¿vale? No es que lo haga porque no me guste o porque lo odie, pero es un poco lo que comenta Jorge. Yo estoy más muy acostumbrado allá y no hace falta escucharme otra vez. Ya me tengo muy visto, vamos, y muy oído. Caspar. De normal no. Me diría que casi nunca. Muy ocasionalmente me he escuchado algún análisis para retocar alguna cosa o ver equivocado o lo planteo. No más de dos o tres. Bueno, en mi caso particular sí que tiendo a reescuchar, pero ya no tanto como antes. Antes me reescuchaba absolutamente todos los programas y hoy en día pues me los escucho cuando hay alguna cosa que me hizo ruido cuando lo estábamos haciendo. Esto, a ver cómo habrá quedado esto que hicimos y tal, y me lo vuelvo a escuchar y tal. También tiendo a reescuchar bastante cuando realizamos cierto tipo de especiales, pues para ver un poco cuál es el tono que teníamos en aquel momento, ¿no? Cómo había hecho X cosa. Por ejemplo, a veces hago intros en los especiales y tal, pues cómo lo había hecho, cómo lo había preparado y tal. Esa clase de cosas sí que lo hago bastante, pero ya digo, antes me reescuchaba del minuto cero al infinito todos los programas y ahora soy un poco más selectivo, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que es bueno reescuchar para mejorar, ¿no? Hay que, vamos, yo siempre lo tengo muy presente eso. Vale, vamos a ir con más cosillas y vamos a ir en esta ocasión con un audio, ¿vale? Vamos a ir con un audio de Albert Riera, que bueno, pues nos manda su preguntilla en este formato, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches y saludos lamdianos. Soy un fiel oyente de 47 años que empezó en esto de los videojuegos en los 80, concretamente en el mismo año 80, cuando con 7 añitos me quedé embobado mirando a un tío que había jugando con una maquinita del Space Invaders. Bueno, no sé si podéis haceros un esquema mental, pero por aquel entonces, en aquellos años, y además si eras un chaval de 7 años, aquello era como magia, era el futuro, era una cosa, para una mentalidad infantil era una pasada el tema de los videojuegos. Y bueno, a partir de ahí empezó una historia de amor que aún perdura, ya van ya 40 añitos. Aunque bueno, eso es una historia muy larga y no era ese el motivo por el que me ponía en contacto con vosotros. A ver, esto no es ninguna pregunta, es simplemente una anécdota. La anécdota de cómo llegué a vosotros, cómo conocí al Complejo Holanda. Mirad, yo era unos 6-7 años, me dedicaba a hacer carreras de ultradistancia, que es más o menos van desde los 60 a los 120 kilómetros. Y bueno, eso genera muchas horas de entrenamiento, tanto diarios como semanales. Entonces, eso hay que llenarlo con algo. Bueno, a mí me encanta la música y la llenaba con cantidades ingentes de música. Lo que pasa es que al poco tiempo descubrí el mundo del podcast y ahí ya pude aunar mis dos grandes pasiones, que eran el deporte con los videojuegos. Bueno, en un cierto momento descubrí y entré en contacto con el Complejo Holanda y ahí es donde empieza la anécdota. Mirad, resulta que yo hice una carrera que aquí en Cataluña, yo vivo en un pueblecito, en la provincia de Barcelona, es muy famosa. La carrera se llama Matagalls-Montserrat y tiene aproximadamente unos 83 kilómetros. Yo debía tardar unas 16 horas en hacerla. Pues bien, me pasé las 16 horas enteritas, desde las 4 de la tarde aproximadamente a las 8 de la mañana, escuchando el complejo Landa. De principio a fin, debían ser unos 10, 12 programas, no recuerdo. O sea que hice un máster en complejo Landa. Supérate eso, a ver si hay alguien, algún oyente que lo supera. Y bueno, desde entonces soy un oyente habitual, esperando cada lunes a que colgáis el programa. Normalmente no puedo escucharos en directo. Que evidentemente con el tiempo y con los entrenos llegué a escuchar todos vuestros programas de principio a fin dos veces. O sea que ya el masoquismo llegaba a niveles extremos. Y bueno, nada más. Me acuerdo que esta anécdota se la expliqué a Jorge y a Víctor, a los Landa Brothers, que los vi en el Barcelona Games World en noviembre. Que quién nos iba a decir a nosotros por entonces el tema del coronavirus. ¿Quién podía saberlo? Qué lástima no haber podido charlar más tiempo con ellos por las circunstancias. Pero me hubiera gustado mucho, hubiera sido muy guay. Y nada, ya está. Simplemente eso, explicaros esta anécdota graciosa de cómo os conocí. Y nada más. Larga vida al complejo Landa. Ojalá tarde mucho esto en acabarse. Y dure mucho tiempo, el más que posible. Mucho ánimo. Me parece un programa cojonudo. Personalmente es el que más me gusta, tanto de videojuegos o no, es de lo que más me gusta. Y ya está, os mando mucho ánimo y un saludo. Bueno, mira que me lo tienes dicho, David, pero sale todo el tema ese porque marqué una canción como siguiente. Vale, esta vez fue error mío, yo no sabía que pasaba eso, si lo hacía así, pero seguí tus instrucciones, ¿eh? Bueno, nada, simplemente, Albert. Muchísimas gracias por tu mensaje. Interesante anécdota además. Pues mira, está bien, ¿no? Ponerse ahí unos podcasts mientras haces deporte y tal. Lo de escucharse todos los programas dos veces me parece una sobrada, porque son 400 programas, un mogollón de horas de radio, pero bueno, sobre todo los primeros, ¿no? Que se hacen largos de escuchar. Y bueno, y Jorge y yo nos acordamos perfectamente de haberte visto en el Retro Barcelona. La verdad es que fue muy, muy entrañable, ¿no? Así que te mandamos un saludo y espero que te esté yendo todo muy bien con pese a las circunstancias. No sé si alguno quiere comentar algo más de mensaje de Albert. Óscar. No, que el meritazo que tiene correr durante o sea, esas trayectorias, esos kilometrajes que se marca. Yo estaba pensando mentalmente qué pasaría si yo hiciera eso. Yo no corro eso ni con un león detrás a los 200 metros. Digo, venga, que me coma. Que me coma el cabrón. Paso de correr. Más sufrimiento correr que me coma un león. No, impresionante. Oye, Óscar, técnicamente te perseguiría una leona, que son las que cazan. Los leones se sientan a esperar. Sí, es verdad, se sientan a esperar. Bueno, a ver, si un león tiene mucha hambre y tú estás delante, te come. Es así. Pero bueno, yo creo que ni un león correría lo que corre él, ¿eh? También se cansaría de llegar al final. El león también era. A tope. Bueno, vamos a seguir con Miguel, que nos comenta. Muy buenas, soy Miguel, antiguamente conocido como Salchichas Oscar Magic. Aquí os dejo unas preguntitas para el especial de esta noche. Tres generales, una chorras y otra para Jorge, que como siempre es mi Landa Ranger favorito. Si es demasiado, podéis cortar lo que consideréis sin ningún problema. Vamos a ir poco a poco, ¿vale, chavales? La primera, en todos estos años, ¿qué ha sido lo más negativo o lo que menos os ha gustado de hacer el programa? Vamos a intentar ser rápidos, ¿vale? Óscar. Lo más negativo, cuando hacíamos el programa en Quack, teníamos que subirnos el Tourmalet, pero a patas, que por lo menos, muchas veces, mucho tiempo caminando. El trayecto al fin del mundo era lo más jodido. Jorge. Joder, lo más negativo. Bueno, es que es complicado. Del hecho de hacer el programa, ¿no? O sea, no sé. Diría que que hay veces que hay falta de comprensión, ¿no? Que noto que hay un sector que, yo qué sé, que te mete en presión por ciertos temas cuando das simplemente tu opinión, ¿no? Pero realmente, y esto es así, habitualmente cuando alguien me mete presión por un tema que he dicho y que no les ha gustado, pues normalmente me la suda. En el sentido de que, joder, no es que me la sude, pero pienso, coño, tengo derecho a dar mi opinión, ¿no? Lo único que se me ocurre, porque realmente hacer el programa es una maravilla, o sea, no puedo quejarme, la verdad. ¿David? Pues yo, como Jorge, creo que alguna vez algún comentario sin fundamento. Y no tanto por temas políticos, que bueno, cada uno tiene su opinión, sino incluso a veces por opiniones en torno a un videojuego, ¿no? Sí. Ciertas respuestas que hemos obtenido, pues radicales, con falta de respeto, que bueno, es verdad, a mí me la suda también, pero dice muy poco de la persona que la reproduce, ¿no? Y creo que se puede hacer un debate sano, con diferentes opiniones, sin tener que caer en descalificaciones o yo tengo la razón y se acabó, ¿no? Creo que es un comportamiento bastante infantil. Y a pesar de nuestro buen tono y desenfado, pues me sorprende, o no me sorprende, quizás, que a veces pues haya gente que se vaya un poco para tangente, ¿no? Pero bueno, en fin, solo diría eso. Después no hay ninguna otra cosa más negativa. Gaspar. Pues a ver, aparte de lo de Quack que dijo Oscar, realizar algunos especiales. Pero ¿por qué? Lo que estás imaginando, ¿eh? O sea, para mí fue muy agobiante aguantaros en el especial de Metal Gear. Sí, pero claro, porque a Gaspar no le gusta nada. Pero no, pero por otra cosa, más que nada porque la saga a mí es que me interesa. O sea, sí, sí. El 1 me gustó, el 2 me pareció un engendro, y ahí dejé la saga. O sea, tener que estar en el programa, escucharos hablar de y destripar y analizar y hablar y comentar entre vosotros vuestras cosas de Metal Gear, para mí fue un suplicio. Y me pasó un poco también, creo que con Silent Hill y alguna otra más así de juegos que son más de vuestro estilo que del mío. Y fue un sí, poco sí, plan de joder, cago en la tía. Estaba en casa. Hombre, de la madre ahora. Silent Hill precisamente, creo que Oscar y yo, pero más bien diría yo, porque Oscar creo que no jugó todas sus entregas, ¿eh? O sea, Silent Hill no es creo que ese caso fue para mí. A todos nos ha pasado alguna vez que se hace un especial de alguna saga que no nos gusta o no nos interesa y que, bueno, pues que hay que cumplir, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, en mi caso, a mí lo más negativo es cuando alguna cuestión técnica del programa sale mal y tengo que solucionarlo y no estoy en casa. Es decir, algo se rompe, no estoy en casa y esto es agobio de me cago en la leche, tengo que llegar y arreglar esta historia y tal. Y eso muchas veces me toma mucho tiempo. Es como que tienes que estar muy pendiente de todo lo que está pasando, ¿no? Y a veces resulta agotador. Eso puede ser probablemente lo más negativo para mí. Vale, siguiente pregunta. Esta la contestaré yo rápidamente. ¿Qué pasó con la redacción? Dice, desapareció casi de un día para otro en la temporada 7, si no recuerdo mal. Bueno, en realidad no. Eso fue una cosa que se fue gestando. Nosotros intentamos tener una redacción que fuera automantenida. Es decir, que hubiera gente que quisiera colaborar y que llevaran ellos el tema de lo de la web y todo eso si les apetecía. Nosotros les dábamos todo el soporte y pasábamos a trabajar con un medio solo. E incluso pues planteamos las participaciones en directo y tal, pues porque había ese afán, ¿no? De hacerlo y todo eso. Pero bueno, la cuestión era porque pensábamos que haciéndolo de esa forma la comunidad pues podía crecer más, la gente podía aportar más de otra manera y tal. Y también se oían voces diferentes a las nuestras. Nos parecía interesante en esa época. Yo creo que fue una experiencia muy bonita. Duró pues un tiempo determinado y bueno, pues finalmente dejó de ser así. Aún así, a los miembros de esa redacción pues les consideramos y les seguiremos considerando siempre como redactores honoríficos del programa, ¿no? Por la aportación que tuvieron en aquel momento, que fue muy relevante para el complejo de Anda. Siguiente cuestión. Dice, siempre dais a todos una imagen muy humilde. Bueno, menos Gaspi, que es un sobrado. Bueno, dice de broma. Dice, pero en algún momento os habéis sentido estrellas de rock. Óscar. No, yo no. Sí, además nosotros somos el Complejo Landa, ¿no? No somos un medio, no sé, relevante en la industria, ni en España ni en ningún lado. Nosotros tenemos muy claro que lo hacemos porque nos gusta y tal. Lo que pasa que es cierto que la gente que nos gusta, que nos escucha y nos dice que lo hacemos bien, pues nos llena de orgullo, pero nada más de eso. Al menos en mi caso. Jorge. Pues sí, no, en general no somos fachendosos. Pero sí es verdad que esto es no es para mal, es para bien. Cuando vamos a algún evento, como cuando fuimos a Elche, o como cuando fuimos a Víctor y yo a Reto Barcelona, etcétera, pues claro, tú no te das cuenta de que porque nosotros aquí estamos en nuestro mundo, y bueno, aunque recibimos vuestros mensajes y tal, no es lo mismo que ver personas en directo que te vienen a decir algo, ¿no? Y la verdad es que es bastante impactante encontrarte con gente a la que no conoces de nada, que te habla y te cuenta su historia y te habla con cierta admiración, ¿no? Y eso, nunca me podré acostumbrar a eso, en el sentido de que ostras, impresiona, ¿no? Y entonces siempre que vamos a algún evento o tal, pues me da rabia solo invertir un par de minutos en alguien que se para a decirnos hola y tal, y me dan ganas de quedarme un rato a hablar, pues por agradecer un poco que nos escuchen, ¿no? Entonces, eso es lo más parecido, pero en lo que es el factor de creerte algo tal, no. No, porque no somos nadie. Solo somos unos colegas que lo han de videojuegos. Ni siquiera estamos creando algo, estamos hablando de cosas que hacen otros, ¿no? O sea que al final, pues sí, es lo que dice Oscar. A todos nosotros nos llena de orgullo que la gente nos escuche y que la gente hable bien del trabajo que hacemos, ¿no? Porque lo hacemos en nuestro tiempo libre y tal. Pero impresiona cuando vas a un sitio y te para gente que no conoces y te pide que te saques una foto, que les des la mano, ¿no? Porque, ostras, nunca me acostumbraré a eso, la verdad. David. Pues hombre, habría que tener el ego muy subido y ser gilipollas perdido para creerse estrellas del rock. No, para nada. Absoluto, vamos, para nada. O sea, quiero decir, a veces creo que ni siquiera hemos perdido la perspectiva. Es verdad que dice Jorge que en ocasiones, por ejemplo, te saluda por la calle y tal y te sorprende, ¿no? Y en mi caso ya ocurría antes con el tema del canal de YouTube, ¿no? Pero vamos, vamos en la puñetera vida. Habría que ser, ya os digo, tonto perdido para creerse más de lo que uno es. No, para nada, en absoluto. Vamos, yo creo que el programa lo hacemos porque nos gusta, porque a la gente le entretenemos y ya está. No tenemos ínfulas de nada, ni de llegar a otra cosa, ni de ser la referencia, ni de ser unos meapilas, ¿no? Entonces, para nada, en absoluto. Creo que dista mucho de esa idea. Además, creo que tenemos los pies en la tierra todos, vamos. Caspar. A ver, yo soy la estrella del Complejo Landa, ya lo sabes. Lo sabía no, en serio, Bel, estoy con mis compañeros. A mí, creo que las dos veces que me ha parado alguien, porque me he quedado flipado en plan, hostia, ¿qué quiere esta persona? Y cuando me comenta, ¡ay, de Complejo Landa, una foto, tal! Pues es algo que comentamos aquí bastante jocosamente muchas veces entre nosotros. A mí personalmente me descoloca, ¿no? Cuando me sucede algo así me quedo en plan, hostia, ¿y esto? O sea que, no, o sea, realmente hacemos esto porque nos gusta, nada más. O sea, no. O sea, la idea de, quizá alguno por ahí de ser estrellas o tal, que vaya. Hacemos esto mientras nos guste, punto. No, no hay que dar nada. Y bueno, en mi caso, pues sí que es verdad, ¿no? Pues que te tiene parado gente en la calle. O me pasa muchas veces de comprar videojuegos en alguna gran superficie y tal, y alguien pues te habla, porque estás justo en el sitio donde potencialmente pueda haber alguien que te conozca y tal. Pero yo estoy en la línea de mis compañeros. Me llama la atención y hasta me parece raro, ¿no? Se me hace extraño que alguien pues le pase eso. Pero con nosotros, ¿no? Que nos conozca y todo eso. No te acostumbras a eso. Pero en realidad nunca. Yo, no sé, me veo como siempre. No, nunca jamás he tenido ni esa pretensión ni creo que la vaya a tener. Y es más, lo que sí que me ha llamado la atención es que esto sí que ha pasado alguna vez. Alguna persona que te conoce, pero como que le da vergüenza saludarte o decirte algo o lo que sea. Y claro, te pones en el otro lugar de que siempre nos ha pasado, ¿no? Encontrarte pues alguna persona así más o menos famosilla, algún jugador de fútbol o alguna historia de estas, y dices, bueno, no le digo nada, que no le quiero molestar y tal. Pero bueno, que sepáis que en nuestro caso pues nunca va a molestar, ¿no? Me llama la atención porque sí que es algo que nos ha pasado alguna vez y que me han comentado terceros y cosas así, y bueno, eso me ha hecho gracia. Pero no, bueno, en general, en la línea de mis compañeros, ¿no? Tenemos pies en la tierra y... No, ni nos creemos estrellas de rock, ni nos sentimos estrellas de rock, ni nada parecido. Agradecemos mucho que la gente pues nos pare, nos diga que le gusta el programa y todo eso, porque es un orgullo, como decía Oscar. Vale, en el Juegos de Nuestra Vida de la temporada 11, si no recuerdo mal, dice... Jorge habló de Life is Strange y que le había ayudado en un mal momento personal. Sin entrar en detalles de esa situación, ¿nos hablarías más de cómo... el juego te ayudó, qué viste o sentiste con él, y si se lo recomendarías a alguien que pase por situaciones similares? Bueno, realmente me ayudó en el sentido de que es un juego muy emocional, ¿no? Y en una época en la que yo no me encontraba bien por razones de la vida, pues conectar con las emociones pues me ayudó en el sentido de que a veces uno en la vida cotidiana, ¿no? Pues tiende a reprimir un poco las emociones que tiene. Y las tiendes a reprimir, pues porque, yo qué sé, pues porque a veces no quieres mostrar tus emociones a los demás, ¿no? Por las razones que sean, o por tu forma de ser. Entonces, pues un juego como este, en el que conectas con la historia de otros personajes que les pasan cosas horribles y algunas buenas, obviamente, etcétera, pues te hace ver la... A lo mejor relativizar tus problemas un poco. Y en ese sentido, el conectar con las emociones y relativizar los problemas, pues me ayudó bastante, sí. Vale, luego nos pregunta, ¿qué coletilla os gusta más? La de no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo para sobrevivir. O volveremos a vernos, pero aún no. Aún no. Bueno, sería esta. Volveremos a vernos. Oscar, ¿a ti cuál te mola más? La última. Volveremos a vernos. Jorge. Bueno, tengo que decirte, Víctor, que se escuchó muy bajo. Bueno, es igual. La música está muy alta, ¿vale? Pero vale, para venga. Que guste más. ¿Cuál te gusta más, rápidamente? Al grano. Me gusta más la primera, la de tuvo que hacerlo para sobrevivir, porque lo viví en directo, al tío diciéndolo. Y eso es impagable. Eso no lo paga ni todo el oro del mundo. David. Pues supongo que la primera. Gaspar. Me quedo con la segunda. Yo también soy más de la segunda, porque pertenece a Gladiator, una de las mejores películas de la historia, para mí. Bueno, me encanta esa peli. Vale, bueno, luego nos... Había un bonus track aquí, pero creo que vamos a pasar, porque ya son temas ahí más personales, que pedía Gaspi, cuéntalo de tu Nintendo 64, y Oscar, tú lo de la tienda de videojuegos. Pero han sido bastantes preguntas y tenemos mogollón más, así que creo que lo podemos dejar en este momento. Vamos a continuar con otro audio. Un audio de Andrés Serrano. Vamos directamente con él. Hola comunidad del Complejo Lambda, mi nombre es Andrés, el muchacho educado en Discord. No sabría decirles con exactitud cuál fue el primer episodio del Complejo Lambda que escuché. Evox me dice que abrí la cuenta en el 2013, así que debo escucharlos más o menos desde la quinta temporada. En Evox entré en la búsqueda de un podcast en español sobre videojuegos, escuché varios, de hecho escuché muchos y a día de hoy solo sigo uno. El de ustedes, que semana a semana me acompañan en mis recorridos en bus y en bicicleta. Desde el episodio 300 estaba pensando en enviarles un audio, pero ya ven que se nos pasaron 100 programas, se nos va la vida, así que esta vez sí quiero aprovechar, quiero agradecerles por su empeño en este proyecto, por expresar sus opiniones con carácter e independencia, y sobre todo por ser esa panda entrañable de colegas que se reúnen todos los viernes en la noche con pasión y cariño hablar sobre videojuegos y de la cual hacen que la gente se sienta parte de. Cada quien tendrá su integrante favorito del complejo, el mío, personalmente es Oscar, ya que me gusta su extremo conservadurismo, sus gustos por el RPG de antaño, por las gorras, y porque tiene un conocimiento casi enciclopédico de todo tipo de juegos de todas las épocas, que también a veces en ese tema David logra sorprenderme, pero siendo Oscar su padre, me quedo con el valor de la experiencia. Me gusta también mucho Jorge por su sencillez, su humor, su tranquilidad y sobre todo por sus historias de vida. Es el tipo con quien fumarse unos porros debe ser muy interesante. Espero que Jorge vuelvas pronto a la sección de Jorge sobre ruedas. Y bueno, Víctor, que siempre me hace compañía desde el canal de YouTube, gracias a él siempre termino jugando algo que no planeaba, como Dragon Quest 11 en estos días. Del complejo Lambda me gusta cuando terminan hablando intempestivamente de cocina, cuando las discusiones se tornan acaloradas y resultan en bandos tipo 3 contra 1 o 4 contra 1, especialmente si ese uno es David o es Gaspar. Me gusta cuando rememoran las viejas épocas del Super Deport, cuando usan términos en latín que yo no conozco, tipo rara avis. Me gusta cuando Gaspar tiene la razón y admiro la profesionalidad con que manejan los aspectos radiales y de sonido del programa. Me haría mucha ilusión algún día poder conocer Galicia, algo de allá conozco gracias a un youtuber ciclista que vive allí en La Coruña y en sus salidas me ha mostrado un poco la ciudad y sus alrededores. Actualmente lo más cercano a Galicia que tengo es esta cerveza de importación que he ido a comprar a un supermercado, que es la Estrella Galicia, que tengo entendido que es la que toman ustedes allí y que voy a abrir en estos momentos para brindar por estos 400 programas que se aproximan, siendo esto radio que al menos se escuche. Voy a tomar un sorbo esta helada. Así que un brindis por ustedes, Complejo Lambda. Salud por ustedes, que son mi sol videojueguil. Y larga vida al complejo Lambda. Chao, un abrazo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el audio. Seguro que el primer trago ahí de Estrella Galicia le picó un poquito, ¿no? David. Bueno, yo antes quería pedirle perdón porque creo que os mencioné algún programa cuando estábamos aún en el estudio que nos habían mandado un audio, pero que yo lo reservaba para el programa 400. ¿Qué pasa? Ocurrió todo esto, que por desgracia ocurrió. Hicimos esta especie de impasse con la versión recortada del Complejo Holanda y se me pasó por completo. La verdad, sí que le pido perdón. Él me volvió a mandar el audio, me acordé y ya se lo envié. Sí, bueno, perdonad porque se me ha cortado aquí un momentito el audio. David, comentabas, perdona. Bueno, que decía que era un audio cojonudo por todo lo que dice, como lo dice, por el tema de la Estrella Galicia, ¿no? Así que perdón porque ha sido sin mala fe, ¿vale? Pasó toda esta mierda que estamos sufriendo y se me pasó por completo, la Sí, bueno, verdad. seguro que Andrés sabrá disculparnos al respecto. En todo caso, muy, muy bonito tu audio, Andrés. Nos ha hecho ilusión y nos ha hecho gracia también. Y sobre todo recordar detalles, ¿no? Como que efectivamente, pues, Oscar creó a David, ¿no? Y demás. Que eso está bastante bien. No, pero bueno, independientemente de eso, nos ha llamado la atención que, fíjate, de tan lejos. Y has sentido ahí un poco de curiosidad por el lugar donde vivimos, ¿no? Por Coruña, incluso por nuestra cerveza y tal, pues eso también hace doble ilusión, ¿no? Si podemos exportar un poquito de Galicia en lo que hacemos, pues siempre nos hace ilusión. Así que muchas gracias por el audio. Bueno, vamos. ¿Qué pasa, jefe? No, es que iba a decir que yo no suelo fumar porros, pero uno contigo me lo fumaba, uno contigo, sí, o unas cervezas. Y podríamos hablar de la vida y del universo perfectamente. Sí, con Además, poros también hablas de todos y más. me pasa mucho que además cuando me tomo unas cañas de noche y son las 4 de la mañana, pues sí que se me da por hablar del universo y de la filosofía y todo. Así que ya ves. Bueno, vamos a continuar con más preguntas. Vamos a ver, tenemos aquí un mail de Daniel Aragón que dice: Hola a todos, soy Dani, facehugger por el foro y Discord. Muchas felicidades por llegar a los 400, se dice pronto. La verdad es que es un placer escucharos cada semana, disfruto mucho y aprendo un montón. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuál es vuestra metodología a la hora de preparar los juegos a analizar en el programa? Me gustaría saber si mientras jugáis a cualquier título ya tenéis en mente que es un juego que se va a analizar o no, si tomáis notas durante las partidas con aspectos destacados en lo positivo y negativo, si os hacéis un guión al pasaros el juego. Pienso que sería interesante contrastar las diferentes maneras de proceder de cada uno de los miembros del complejo a la hora de afrontar un análisis de programa. Bueno, que cada uno comente un poco qué es, cómo lo prepara, ¿vale? Óscar. Bueno, si es un juego que sé que se va a analizar en el programa, sí que ya voy pensando en cosas que voy a decir en el programa. Cosas, me voy fijando mucho más en aspectos técnicos o incluso en conversaciones, en el guión del juego, si lo tiene. Sí que voy pensando en el análisis que se hará de él mientras lo juego, sí. Jorge. Bueno, por lo general, cuando me acabo un juego que me gusta y que es más o menos actual, procuro proponerlo para analizar, ¿no? Y bueno, yo en general cuando juego a videojuegos, y supongo que tiene que ver también con el trabajo y demás, últimamente lo hago con un ojo más incisivo en narrativa, en la forma de el gameplay y todo esto, ¿no? Entonces ya voy con la idea. Cuando termino el juego ya voy con una idea de más o menos lo que me gustaría comentar sobre el juego, ¿no? Además que siempre nos regimos por una serie de principios que son habitualmente historia, jugabilidad y luego todos los sistemas de juego. Después hablamos de apartado técnico, gráficos, sonido y conclusiones, ¿no? Siempre hacemos esa estructura. Entonces, y eso creo que lo hacemos todos. Y lo que yo hago después es que me preparo un guión esquemático. Antes me escribía guiones mucho más detallados por si me equivocaba en directo y tenía más miedo de pifiarla o de olvidarme de algo. Hoy en día mis guiones son más esquemáticos, escribo una frase breve sobre lo que me gustaría comentar de cada punto, ¿no? Y bueno, que son guiones de una página o dos, ¿no? Y entonces a partir de esas frases breves yo ya en directo desarrollo el análisis y viene siendo eso. David. Pues yo la verdad es que siempre he hecho lo mismo. Yo me hago una chuleta. Una chuleta, cojo una hoja o la mitad de una hoja y apunto cosas. Apunto cosas que creo que son interesantes o importantes y luego las desarrollo. Yo no hago un guión. Yo creo que... Yo no soy bueno si me adapto un guión y tengo que seguir literalmente. Hay gente que le funciona mejor y lo hace mejor. Yo en ese aspecto creo que no lo haría bien, ¿no? Entonces prefiero hacerme una especie de chuleta una serie de conceptos clave, vamos a decir, y a partir de ahí pues los desarrollo, ¿no? De manera pues más o menos ordenada o no, simplemente paso una otra cuestión pues según cómo lo vaya viendo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta pues no improvisar, ojo, pero sí ver un concepto y a partir de ahí desarrollarlo en el momento, ¿vale? Creo que hasta ahora pues ha ido bastante bien. Gaspar. Normalmente cuando estoy con un juego que pienso que analizar o tal, un poco como Oscar, o un poco más en los detalles. Y luego, sí, normalmente me escribo una chuleta, pero tengo el defecto de que cuando hago el programa, hago el análisis, no lo hago ni. O sea, tengo la chuleta ahí, tengo el papel, pero no. Se lo pasas de todo, ¿no? Recuerdo lo que he puesto, sí. Y tiro para adelante. Bueno. Y los análisis, bueno. O sea. Independientemente de que el juego a mí me haya gustado, ¿no? Intento, bueno, reflejar un poco, no sé, sus virtudes y sus defectos. Y a veces para hacerme una idea de por dónde van los tiros, muchas veces, me gusta echar un vistazo a las notas más altas y las más bajas. Y ver por qué lo han puntuado de una manera y por qué. De una manera tan alta o tan baja me llama la atención. Y a veces me sirve, puedo sacar alguna. Ok, nada, en mi caso particular suelo fijarme en todos los detalles del juego y demás. Además, bueno, me considero bastante minucioso, siempre miro bastante todos los detalles, incluso aquellos que no sean propios de jugar yo más o tal, tipo multijugador o cuestiones así, ¿no? Y luego pues me redacto un guión con los aspectos más importantes, normalmente lo organizo por secciones, siempre tenemos argumento, o historia, tema historia y tal, luego jugabilidad, luego apartado técnico con un apartado gráfico y sonido y por último conclusiones, ¿no? Lo organizamos así y tal. Si es un juego del que me guste bastante estudio de desarrollo, pues suelo hacer una investigación sobre estudio de desarrollo y tiempo que se llevó y tal. Y luego lo que sí que no hago nunca es leer otros análisis. Paso absolutamente de todo para no contaminarme. Y ya está. Eso sería todo. Luego tenemos a Jesús García. Dice: buenas chicos, muchas felicidades a todo el equipo por este programa 400. Gracias por estar ahí durante tantos años ofreciéndonos este gran programa. Gracias a todos por tantos buenos momentos, por vuestra entrega y dedicación y por tantos años de información, análisis, risas y sobre todo por hacernos compañía durante tantos viernes. Os deseo lo mejor, espero poder seguir escuchándoos muchos años más. Aquí os mando una pregunta, no sé si llegará a tiempo, pero lo importante era felicitaros. ¿De qué universo del mundo del videojuego os gustaría adentraros y formar parte? Un abrazo. Óscar. No sé. De aquel Playboy TV que salió en Play 2. Bueno, no sé cómo se llamaba, Playboy no sé qué. Playboy The Mansion, algo así. Okay. Ese estaría bien. Estaría bien, muy bien, Óscar. Jorge. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿De qué universo del mundo del videojuego te gustaría formar parte? Joder. Joder, qué difícil. Ah, bueno, ya sé, esto nos lo preguntaron el otro día en YouTube. Del mundo Pokémon. Porque es un mundo súper alegre y donde no hay miseria, la gente no pasa hambre ni nada. O sea, la verdad es que es un mundo, una utopía. Todo el mundo tiene de todo. Los Pokémon son felices, pese a que les haces luchar. Y luego los niños de 10 años pueden ir por ahí sin peligro de morir. O sea, está muy bien. Me parece que es la utopía perfecta. David. Joder, esa pregunta es tramposa, porque yo podría decir Doom, pero si digo Doom acabaría violado, empalado y descuartizado. No. Y tampoco puedo decir Resident Evil, porque me encantaría ver la mansión, pero acabaría devorado, cagado por un hunter. A ver, supongo que de un Zelda, porque en los Zelda es verdad que hay mierda y tal, pero estaría Link, que sería el tío que llegaría, salvaría todo y diría bravo Link. Yo no sería Link, yo sería un paisano que está por allí y siempre hay pueblos donde la gente es feliz y tal, y hace sus cosillas y siempre están sonriendo y a lo mejor, yo qué sé, a 30 metros hay una mazmorra con monstruos horribles y llega la decadencia, pero ellos siempre están felices, coño, no les importa una mierda lo que pase en otros lugares. Y joder, siempre veo esos entornos y digo, hostias, joder, me encanta la felicidad de esta gente, a pesar de que a pocos metros hay un montón de mierda. Pero sí, me gustaría porque creo que sería feliz en ese mundo y que las crisis políticas y económicas las salvaría Link, ¿vale? Link acabaría con el mal y como él consigue todas las putas rupias del mundo y rompe la economía, pues al final habría pasta y medios para todos y una seguridad social gracias a Link. Así que yo me quedo con Zelda. Gaspar. Mass Effect. Yo me perdería por ahí por el universo en una navecita. Estarías en una colonia de estas perdidas por allá adelante. Y de vez en cuando ir a Ciudadela, por ahí. O sea, me encantaría. Me encanta ese universo. Pues en mi caso, no sé si decir el universo de World of Warcraft. Porque ahí la gente guerrea y tal, pero da igual. Porque renaces, te da igual todo. No sé, y es vistoso. Tienen de todo también. La gente tiene... Sí, es entretenido. No te ibas a aburrir, ¿eh? Seguro. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el correo de Malder, que nos dice... Buenas chicos, aprovecho de enviaros este correo con un par de preguntas que espero no me las hayan ganado antes. La primera duda de mi lista, y que creo que muchos tienen, es ¿por qué Gaspar no tiene presencia en la sección de la página que es el complejo Landa? Vale que es Gaspar, pero hasta aparecen Teo, Angus y no nuestro troll cavernario. Bueno, ahí Gaspar no tiene ninguna culpa, ¿vale? Ni es ningún tipo de mensaje con segundas, es mea culpa, ¿vale? Básicamente es que no he tocado, o sea, llevo sin actualizar la página como años y... Sí. Y nunca me acuerdo, y sinceramente, también es que me da una pereza de la hostia. Sí. Y entonces no lo he actualizado. Gaspar, lo siento, tío. Fijaos lo que llevamos sin actualizar, que nos actualiza desde antes de que Gaspar, o sea, desde que Gaspar estaba fuera del programa, de que no hacía el programa. Exacto. Y antes de que volviera, y volvió hace años. Entonces, sí. A ver, no lo tengáis en cuenta, porque realmente esa web vale para lo que vale. Que sí, es un almacén de... El post del programa. Sí, entonces, no esperéis que le vayamos a actualizar, ni poner cosas guays, ni nada de eso. Ya bastante hacemos. Ya bastante hacemos, viniendo todos los viernes. Yo sí digo, si soy sincero, no puedo asumir más movidas, ¿vale? De hacer. De hecho, ya tenemos, ya cada uno pues hace su parte en el programa y tal. Y yo en este momento no puedo hacer más. Es demasiado, demasiado curro. Vale, ¿qué más cuestiones? La siguiente. ¿De verdad Zoe es un espagueti? ¿De qué parte viene y cómo se conocieron? Sí, Zoe es italiano. Aunque tenga perfecto acento español, no, nunca dirías que es italiano, pero de repente se pone a hablar italiano y habla italiano perfectamente porque es nativo de allí. Y si no me equivoco, a ver si Zoe me corrige y tal, porque es que no lo tengo tan claro, no sé si era de Milán, ¿vale? Pero bueno, que sí, que es italiano. Y además habla un perfecto italiano y cocina unos espaguetis de putísima madre, hay que decirlo. Muy ricos, con una salsa de tomate picante muy rico. ¿Qué más? Dice, ahora algo un poco más personal. En términos de preferencia, sería respuestas cortas. Vuestro artista musical, película, serie y libro. Óscar, artista musical, película, serie y libro. Queen, Jurassic Park y la trilogía del Señor de los Anillos. Serie y libro. Serie, Óscar. Serie. Sí, una serie de televisión o de serie. Netflix o de lo que sea. Serie por, pues, yo qué sé, Prison Break, y libro, lo que decía, la trilogía. Sí, sí, ya está. Vale, Jorge, te toca. Artista Vamos musical, película, serie, artista libro. Artista musical, Iron Maiden. Película, Conan, la de Schwarzenegger, la buena. La serie, Breaking Bad. Y el libro, pues voy a decir un cómic. El lobo solitario y su cachorro. Vale, David... queda película. Película, artista musical, serie y libro. Sí. Bueno, artista musical, grupo o artista. No, individual. Sería grupo. Puedes decir grupo, ¿ves? Bueno, pues yo diría U2, aunque como artista yo diría Freddie Mercury. Película, joder, película, hay tantas películas. Yo diría el pianista de Polanski. Y libro, diría seguramente American Psycho. Y serie, pues la he visto hace muy poco y la he vuelto a ver, mejor dicho. Y es una puta maravilla, y diría Breaking Bad. Muy bien. Gaspar. Película. Una película. Breaking Bad. Artista musical. Aerosmith. Aerosmith. ¿Qué más? ¿Serie? ¿Cuál sería el segundo? Quizá, bueno. ¿Serie? Libro, El Elfo Oscuro. ¿Y serie? ¿Vale una serie de anime? Cualquier serie, sí. Gaspar. La que te guste. Full Metal Alchemist. Muy bien. Pues en mi caso, el artista musical, en este caso un grupo, Iron Maiden, es mi grupo favorito de historia. Luego, película. Aquí hay un empate, porque otra película subió a rankings. Mi película favorita durante muchos años fue Blade Runner, pero ahora al mismo nivel está El Gran Lebowski. De serie, yo diría... La serie la dejo para el final. El libro, El Último Deseo. Y serie... Es que tengo ahí un debate interno. Probablemente mi serie en este momento sea Mandalorian. Me parece brutal esa serie. Vale. Y más cuestiones para cerrar. En el universo en el que Deport asciende, sale campeón de liga y alcanza la estrella de la Champions, además está confirmado Metal Gear Zero, que pero al mismo tiempo Final Fantasy, Doom, Sonic, Half-Life y Deo de Fizz nunca fueron lanzados. Eso sí, Gaspar tiene pelo y es majo. ¿Se quedan en este universo o en el que estamos ahora? ¿Se quedan en este universo o en el que estamos ahora? Óscar. ¿Universo que te acabo de describir o actual? Me quedo en el universo ese. Sí. Yo no creo que el tema de que Gaspar es buena persona es definitivo para quedarse en ese universo. Jorge. A ver, yo lo siento, pero el universo que te toca es el que te toca. Y yo no cambiaría mi universo por nada. A menos que en el universo lloviesen cuchillos o cosas así que fueran insoportables, ¿no? Pero como no pasa, como este universo es bastante soportable dentro de las putadas que tiene, pues me quedo en el que ya tenemos. David. No entendí, o sea, Sería campeón de liga y de Champions, sí, de primera división. David. Vale, ya está. Vale. El universo del Depor, que es campeón de Champions. Pero no existiría ni Doom, ni Final Fantasy, ni Half-Life, ni nada de eso, ¿eh? No existiría. Vamos a ver, a mí Final Fantasy me suda los cojones por delante y por detrás. ¿Has dicho qué más? ¿Doom y cuál es el otro? Y Half-Life. No, hombre, yo aspiraría a que se inventase más adelante o algo parecido. No sé. David. ¿Qué? David, en el universo del Depor campeón de Champions también se propuso que Metal Gear Solid Zero existía, así que. No, yo. No sé, yo debo decir una cosa. El día que el Depor palmó aquella semifinal con el Oporto, que dábamos por ganado todas, creo que fue uno de los días más tristes de mi vida, ¿eh? Pero, sí, joder, pero con mucha diferencia. Para todos. Sí. O sea, yo en esa época estaba muy, muy volcado en el Depor, muy volcado. Y era No, que van, asunto. A mí el Barça siempre me gustó, pero el equipo de mi corazón es el Depor. Siempre me gustó el Barça porque me gusta el Barça como institución y me parecía, joder, la época de Romario y Johan Cruyff, yo de niño mamé mucho de eso. Pero fue un día súper triste, o sea, y recuerdo también aquella eliminatoria de la UEFA contra el Borussia Dortmund, que también fue una cosa, buah, lamentable. Y el penalti de Jukic, que yo era muy chavalín, y recuerdo a mi padre que ese día mi padre casi peta. Lo recuerdo levantado del sofá con las manos en la cabeza y jurando en arameo, vamos, habló latín, griego y el tipo. Y no sé, y el día del Oporto fue como hostia puta, joder, lo vamos a conseguir, somos una puta leyenda, este equipo que vino de segunda división y tal, y fue una decepción terrible. Ya sé que a lo mejor la gente dirá, joder tío, mira que hay desgracias en esta puta vida para que tú te lamentes de eso. Bueno, es verdad, pero para mí fue un día tristísimo, porque tal como está la cosa a día de hoy no creo que se repita esa oportunidad, pero bueno, en fin. Gaspar, en tu caso, ¿en qué universo te quedarías? ¿En el descrito o en el actual? En el descrito. Tengo curiosidad por ver cómo sería siendo buena persona. Ah, bueno, yo me olvidé de Gaspar buena persona, así que me da igual realmente. Yo prefiero a Gaspar siendo un cabrón, porque es un cabrón, pero en el fondo, muy en el fondo, ¿eh? Es buena persona, ¿eh? Muy en el fondo. Ese fondo no existe, David. Es un abismo insondable. Yo me quedaría en el universo actual, no cambiaría por el nuevo. Es de por ya ganar una liga y tuve la suerte de vivirlo, ¿vale? Y dos copas de rey y supercopas y etcétera. Y tuve suerte de vivir todo absolutamente, nítidamente. Así que, me quedo con el actual porque Half-Life es mi videojuego favorito de la historia, o sea que no querría un universo sin él. Vamos a leer el siguiente correo de Freddy del Blanco. Dice, Doom Díaz Complejo. Soy Caviar Beluga en Discord. Llevo muchos años escuchándoos y es la primera vez que os escribo. Y qué mejor ocasión que esta que hacéis el programa 400. Lo primero es daros la enhorabuena por estos 400 programas y haber estado durante tanto tiempo acompañándome. Desde mi soltería, después ya casado y ahora con dos peques y siempre habéis estado ahí. De verdad tiene mucho mérito seguir después de tanto tiempo. Eso solo se logra con pasión y trabajo junto a la amistad que tenéis, pues ya tenéis el caldo de cultivo. Y ahora echando la vista atrás... También veo la evolución que habéis tenido, desde la juventud, el entusiasmo y las risas que había en cada programa hasta la madurez y el aplomo que tenéis ahora en cada programa, y de verdad es una alegría cómo habéis evolucionado, y nosotros como oyentes igual, desde esas anécdotas por el monte cuando ibais a grabar, joder, me estoy acordando de cuando la cagada de Bono en el monte y me parto de risa, hasta ahora que os juntáis en casa de Bono para hacer el programa. Bueno, no me rollo más, solo quería haceros una pregunta y es si podéis contar alguna anécdota de esas que quedan entre bambalinas, pero que siempre que la recordáis os sacan una sonrisa. Alguna que no hayáis contado ya, sin más me despido dando las gracias por tantos momentos memorables y que nos habéis hecho pasar. Y espero que os queden otros tantos programas que nosotros seguiremos al otro lado con ganas de escucharos. Enhorabuena por esos 400 programas y larga vida al complejo. Un saludo para todos y a cuidarse mucho. Bueno, Freddy, pues vamos a ver si a alguien se le ocurre alguna anécdota por aquí de esas memorables. Es que normalmente estas cosas, Freddy, suelen salir. Por ejemplo, la última sí más o menos tal fue la del pastel de kiwi, que la contó David y que salió de forma fortuita. Y tiene relación con la con cagada, sí. Pero bueno, más allá de eso, es que esas cosas no suelen prepararse, ¿no? Suelen salir, y además suelen salir al poco de que sucedan, porque somos muy de contar nuestras miserias, ¿no? En ese aspecto. Entonces, no sé si alguien tiene que comentar algo, si no, lamentablemente, pues no podremos contestarte, Freddy. A ver, hay una anécdota que nos ocurrió durante el programa. A ver. Y que, bueno, nos estábamos mirando un poco con cara de circunstancias. Yo recuerdo en el estudio de Quack FM, está rodeado de árboles y tal, y recuerdo un día de un temporal de la hostia. Bueno, que un pedazo de eucalipto de... Eso lo contamos. Lo contamos también. Sí, por eso. Pero, y es que además fue en directo. Pero no sé, hicimos el programa ahí, se estaba acabando el universo y nosotros seguíamos haciendo el programa. Sí. Simplemente quería recordarlo. Sí, eso fue muy guay. Directo. No es algo que no se sepa. La gente que nos escucha desde aquella, pues... perfectamente se puede acordar. De todos modos, lo que sí que te prometemos, Freddy, es que si viene alguna anécdota más de esas, la contaremos seguro, ¿vale? Así que no te preocupes. Cuando lleguen, serán contadas. Bueno, tenemos a Nikos Monsen que dice, buenas complejo, ahora que 3DS está jubilada, ¿qué tres juegos recomendaríais que no sean los más conocidos? Si puede ser. Y él, bueno, nos hace tres sugerencias, ¿vale? Por si estuviéramos de acuerdo o lo que sea, que son WarioWare, Donkey Kong Country Returns y Luigi's Mansion 1. Dice, son bastante conocidos, pero no son los míticos que se dicen. Un abrazo, nenos, y muchas gracias por el trabajo. Óscar, a ver, recomendaciones de 3DS. A mí con estas cosas me cuesta mucho tirar de memoria. Pero bueno, aunque sea, recomienda uno, si acaso. Pondría... un Dragon Quest, da igual, el 7 o el 8, cualquiera de los dos merece mucho la pena. Quizá el 7, porque el 7 fue la primera vez que llegó de manera oficial a España, así que el 8 lo pudimos jugar muchos en PS2 y además sí. Es muy fácil de conseguirlo, hay a patadas, así que Dragon Quest 7 sería uno. La versión de Snake Eater de 3DS a mí me encantó. Jugar el... ese Metal Gear en la palma de la mano, no sé, me lo pasé teta otra vez con él. Sí, además sobre ese juego es una rareza realmente, ¿no? Un Metal Gear que sale así en plan descontextualizado total en 3DS y bueno, a ver, simplemente destacar que es una cosa así, como decía antes en uno de los emails, uno de los oyentes, en el mensaje, creo que lo comentaba Andrés, una rara avis, ¿no? Oscar, y el tercero, rápidamente. Pues un Monster Hunter, por ejemplo. Un juego de un montón de horas. 4 Generations, el 3, da igual. Vale, vamos con Jorge. No tenéis por qué hacer tres recomendaciones. Haced por lo menos una, un juego que os haya llamado la atención. Vale, lo digo por no estar ahí rememorando tampoco y demás. Pues por mi parte el Mario 3D Land, que es un juegazo indiscutible, es buenísimo. Buenísimo ese juego. Y sobre todo si lo jugáis en 3D. Vale, ese juego hay que jugarlo en 3D. Se experimenta mucho mejor. Vale. Otro juego de 3DS que merece la pena jugar en 3DS es el Shovel Knight. La versión de 3DS está muy bien y además la podéis actualizar con todas las expansiones. Está bastante bien. Vale, no tienes por qué hacer estas recomendaciones, Jorge. Si quieres saltamos ya al siguiente. No, tenía otra, pero me acabo de olvidar. Bueno, pues entonces vamos con David. Pues yo diría Samus Returns, fue un Metroid. Me gusta mucho la saga, la vertiente 2D, y disfruté mucho con él. Este remake de Ocarina of Time, porque Ocarina of Time es mi tercer juego favorito de toda la historia, y jugarlo en una consola portátil para mí fue una experiencia de la hostia, más una versión muy bonita, o sea, gráficamente pulida y muy resultona, vale, no tan vasta como la original de 64. Y luego, pues, es que, como ya mencionó Oscar, porque para mí Snake Eater para 3DS es una joyita, a pesar de los problemas técnicos que tiene, que los tiene, pero a nivel de controles es perfecta, y aparte utiliza el punto de vista de cámara de versión Subsistence de Metal Gear Solid 3. También diría Resident Evil Revelations, porque a pesar de que es un juego Resident Evil, pues un poquito, digamos, más en la vertiente del 4 y el 5 y demás, jugar un Resident Evil a ese nivel de calidad en una consola portátil para mí fue un shock de la hostia. Me impresionó mucho Resident Evil Revelations. Gaspar, tu recomendación de 3DS. Voy a coincidir con Bono. Samuel. Samuel. Y después, la verdad es que ya han dicho mis compañeros. Importante. Quizá podría recomendar que ahora sale en Switch, ¿no? Pero en 3DS pienso que Xenoblade es una opción para que lo habéis disfrutado antes. David. Bueno, yo un pequeño matiz. Perdón, Gaspi. Sí, perdón, lo siento. Ibas a decir algo. No, iba a decir que comentó una persona que la versión de Vita de Metal Gear 3 es mejor. A ver, maticemos. La de Vita es mejor porque es súper fluida y se ve de escándalo y no tiene ningún problema. Pero es que la 3DS es diferente. Porque la 3DS tiene un control que está sacado prácticamente, diríamos, de Metal Gear Solid 4 Peace Walker. Es un control muy pulido la versión de 3DS, ¿vale? O sea, es diferente al Snake Eater que todos conocemos. De ahí que le tengo mucho cariño a esa versión. En todo caso, estamos para recomendar en este caso juegos de 3DS. Eso es, pero bueno, decía, no, la de Vita es mejor. Bueno, yo hago ese matiz. Bueno, ya en mi caso particular voy a recomendar un par de juegos nada más. Recomiendo el Ocarina of Time, como decía David. Me parece cojonuda esa versión. Excelente, o sea, es un must-have, lo tenéis que jugar seguro. Y luego el otro juego que recomiendo es el remake de Pokémon Zafiro y Rubí. La verdad es que está muy bien, así que esas dos son mis recomendaciones. Vale, y vamos con el último mail ya de la lista. Javier, bueno, que es conocido como Henry McDuck, nos dice: bien, como sé que esto de los mensajes largos es una jodienda, voy directamente a la pregunta. Dice: ¿qué juegos de la actual generación os veis jugando de aquí a unos años? Voy a terminar de leer su mail, ¿vale? Y luego contestamos. Yo llevo pocas generaciones siguiendo el mundillo y esta ha sido la primera que he dicho: hostia, qué gozada jugar otra vez a Death Space o a Batman Arkham Asylum. Cosa que he hecho y disfrutado como un enano. Tiempo atrás pensaría: qué tontería volver a jugar algo que ya he pasado con la cantidad de títulos nuevos que tengo por jugar. Si es que no da tiempo a todo, ¿cómo voy a rejugar una campaña que ya me conozco? Pero ahora veo estos juegos por el conjunto de elementos que lo forman, conservan una personalidad única, aunque estén desfasados en mecánicas o gráficos, aparte de factor nostalgia. Estoy seguro de que escucharéis esto y pensaréis: ¿qué me vas a contar? Pero esa es la progresión que yo he tenido esta generación. Y dice, y tengo unos cuantos claros. God of War, que ya acabándolo pensé, esto no se puede jugar otra solo una vez. Bloodborne, como tarde en anunciar la secuela. El reciente Doom Eternal, un millón de veces, o el remake de Link's Awakening. Otros me han parecido geniales, como Death Stranding, pero creo que volver a retomar aventuras que piden tantas horas me va a seguir dando un palo tremendo en mucho tiempo. Y como creo que esto ha sido rápido, ya que estamos, quería agradecer un poco a los miembros, especialmente su aportación al programa. Todos sois una pieza fundamental en la personalidad de Complejo. Pero por encima del resto, creo que tanto David como Jorge, al igual que Bono, y también Oscar... O sea, David, sabe por duplicado, sois los pilares del Complejo. Quería felicitar el trabajo que hacéis semana a semana. Y otra pregunta mucho más corta. ¿Quién puso la voz a Solz y no Solz en la intro de la sección? Necesito saberlo. Buenas noches y un saludo. Bueno, uno es de Mime y otro es de Denis el Azul. Son dos cuñas distintas. Vamos a la pregunta inicial, que decía: ¿qué juego de la actual generación os veis rejugando de aquí a unos años, Oscar? Uf, yo en esto soy bastante, no sé cómo decirlo, bastante pesado. Yo nunca jubilo de las consolas, de hecho. Todos los juegos que tengo de esta generación son potencialmente jugables en los próximos años, así que... Pero bueno, habrá uno, Oscar, que será recurrente, que puedas predecir. Uf. Que va a ser recurrente. Por ejemplo, los Resident Evil, segurísimo. No sé, estoy mirando aquí en la estantería. Difícil pregunta para Oscar. Sí, no, es que todos son potencialmente jugables. Ok, Oscar. Incluso juegos de generación actual que tengo en una consola y vea pues posible comprarlo en otra consola, pues jugármelo también en esa otra versión, en fin. Perfecto. Jorge. Bueno, pues uno de ellos sería Street Fighter Race 4, que no tiene por qué ser punteramente gráfico para que lo rejuegue. O sea, ese juego yo creo que ya es un clásico y lo voy a jugar mucho. Y bueno, está Sekiro, que creo que ese sí que le daré caña y que lo retomaré de vez en cuando, si me acaba enganchando. Y otro que creo que tiene potencial, que creo que es de esta generación, corregidme si me equivoco, el Dark Souls 3. Sí, sí, esta generación. Claro. Pues ese sí, ese es un juego que voy a retomar. De todos modos, vamos a ceñirnos a un juego, ¿vale? Vale. David. A ver, es que esta pregunta tiene su trampa y es que va a haber versiones remasterizadas de juegos de anterior generación a cholón, a patadas. Pero, por quedarme con un grupo, pues yo diría seguramente los Resident Evil 2 y 3. Me encantaría rejugarlos. De hecho, pues el 3 lo he jugado ya gratuitamente con todo conseguido. Y Alien Isolation, seguramente también le dé más un par de partidas más o tres a lo largo de la... del resto de la siguiente generación. Muy bien, muy bien. Gaspar. A ver, yo voy a hacer un poco de trampa. Voy a meter un juego de Wii U en el lote. En cuanto se acabe la pandemia esta y pueda recuperar mi Wii U, no tengo ninguna duda de que le meteré cientos de horas a X. Xenoblade X. Sí. Y curiosamente, creo que lo diga de cómo me pasa, en la misma saga, ves muy probable que no vuelva a pasar al Xenoblade 2. Muy bien. Otro juego también de... Muy bien. Pues nada, y en mi caso particular, nada, saga Dark Souls, no puede faltar, jamás. Y lo seguiré jugando tropecientas veces, seguro. Y bueno, la otra la tenía en la cabeza. Y The Witcher 3. The Witcher 3 va a ser el juego a rejugar... bastante también. Bueno, lo dejamos aquí. Este era el último email que recibimos. Muchísimas gracias a todo el mundo por las preguntas. Esperamos haber contestado todo como esperabais. Y bueno, lo dejamos por aquí. Esto nunca más se repetirá hasta los 500 programas. O sea que, bueno, pues habéis tenido la oportunidad. Id pensando en las preguntas para el programa número 500. Y ahora sí, nos vamos con el final del programa. Nos iremos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Coño, voy yo de primero. Sí, es porque mantenemos el método tradicional. Ah, pues... bueno, no he aprendido así mucho. Bueno, he aprendido el programa pasado, que es un placer seguir haciendo esto y es un placer pues entender a la gente, ¿no? Es quizás nuestra principal razón de hacer esto. Y bueno, por lo demás, por el Resident Evil 3 Remake, que a mí me ha gustado bastante, aún entendiendo las críticas, ha habido un pequeño debate en el foro, pero a mí me ha gustado cómo lo ha planteado Capcom, ¿vale? Aunque espero y deseo que en siguientes ocasiones pues sean un poquito más ambiciosos a lo mejor. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? A ver, he aprendido que sigo teniendo pendiente Resident Evil 2 Remake, y 3. Imagino que cuando me ponga con ellos ya los jugaré de seguidos. Que veo que no sé si llegaremos al programa 500. Aunque es bastante divertido contestar a lo que la gente. Ok, señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que nunca deja sorprenderme, la metodología de mucha de gente que nos escucha, que nos escribe o nos manda audios, no deja sorprenderme esa gente. Es increíble. Y no sé, y que hoy también hemos escuchado audios divertidos. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha sido genial poder acabar las preguntas que teníamos, que nos quedaron en el tintero el otro día, que el complejo Landa al final no es nada sin toda la gente que hay detrás, que escucha todas las semanas, y que la verdad es que es un placer pues escuchar también vuestras historias, y que bueno, que nos hagáis esas preguntas tan libremente y que podamos contestaros así de vez en cuando cada 100 programas, ¿no? Así que nada, eso es lo que he aprendido hoy. Por el foro, Brotabo me dice: hoy he aprendido que me siento mejor de no ser el único que da mamporrazos al escritorio o tira el mando al suelo cuando se encabrona con algún videojuego, y que fijo me pillaré el Resident Evil 3 Remake, a pesar de que la vida de Nemesis es como la de PS Vita, corta. Un buen fin de semana, muchachos. Y dice: apostate, aprovecho para lanzar una pregunta de Resident Evil 3 Remake. ¿Los recursos como munición o cura son escasas o no se padece de ello? Bueno, depende de la dificultad. Cada dificultad más alta, los recursos son inferiores. Pero vamos, en general no vas a tener problemas porque te dedicas a disparar al puto aire, o sea, es un manco que no le da al enemigo. También mencionar, bueno, esto, como ya aparecía en el 2, realmente no le da importancia. También está la mezcla de pólvora, se sigue presente. Con lo cual, munición vas a tener a cholón si sabes administrarla, claro. El hombre que ríe nos dice: hoy he aprendido que Gaspar es la estrella del programa pese a no aparecer en la web. Señor Jorge, por el Discord, ¿qué nos dice? Por el Discord, Chisato el Ninja nos dice: yo más que aprender algo nuevo, he recordado que Oscar es el padre de Bono. DJ Neda dice: he aprendido que se abre el telón y salen los componentes del complejo Landa de orgía en un barco con groupies. ¿Cómo se llama la película? Encuentros en la tercera fase. Joder. Bueno, la segunda. Chisato, héroe nacional de Japón, dice: yo esta semana he aprendido que la historia de Japón la forjó un ninja habilidoso a base de sangre. También que Jorge, a las 4 de la mañana, con unas cañas, se pone filosófico. El muchacho 30% más educado dice: yo he aprendido que la comunidad landiana es genial, a por los 500 programas. Cliff Skusinski despeja balones, dice: yo esta semana he aprendido que Cliff Besinski, antes de reconocer que Lawbreakers era una mierda genérica, es capaz de decir que su fracaso se debe a que se veía venir lo del coronavirus. Telita con el personaje. Último Nick dice: hoy he aprendido que el Nemesis es el remake que está a nivel millennial. Ya nada es como antes. Y bueno, esto es todo. Muy bien. Pues ya para acabar, he aprendido que nada, una vez más, otros 400 programas, hemos terminado con todas las preguntas como nos hemos comprometido a hacer. La verdad es que me encantan estas cosas y me gusta además que sea así, como con tiempo, ¿no? Es decir, muy espaciado, porque hace que la gente le salgan incógnitas nuevas, porque si os fijáis, muchas de las preguntas son totalmente nuevas, no nos las habían hecho antes y tal. Y digo, joder, pues en 100 programas la gente tiene un mogollón de imaginación, ¿no? Con el tema este, no sé, me parece así un cambio de tónica muy refrescante, ¿no? Para el programa y tal, y bueno, pues esperemos estar en los 500 para que nos podáis preguntar otra vez. Nada, me lo he pasado muy bien. Y nada, lo dicho, la semana que viene volvemos con el complejo Landa, nuestro toque de siempre y muchísimos más videojuegos. Así que muy pendientes, no os lo perdáis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. Buenas noches.